locos por el fútbol. Son muchachos que beben. Igual estaba pensando que si ayer el debate de lo que pasó en Francia duró 3 minutos 20 acá, porque no había argumento, esto menos. Estamos de acuerdo que sí, ayer lo dijimos, lo repetimos. ¿Se están esperando que digamos algo sobre el debate de Argentina? Scioli. Lo vi de rebote. Luego se Macri que era presidente de Boca. El otro que es manco. ¿Sabés lo que? Nada más. No, y en una, ¿sabés lo que vi en el debate ese? Que no, Zapi, vos de frente le metí una plancha a Macri. Sí, dijo, sí, sí. Vos, pero lo trató de garca. Eso pasa a la gente para decir, se lo comió en dos panes. Claro. Lo que me hace acordar, Scioli, me hace acordar a Yeltsa cuando estuvo con el problemita este que lo cascó uno, otra vez. Viste que está con el bracito de quietito y mueve el otro. Pasa que viste que el que tiene un brazo quieto que no lo puede mover es loco por mover el otro. Porque guerra no. Es como el sordomudo, viste que el sordomudo es loco por hablar. Viste que van... Nunca, ¿viste? Hay una... Son locos por estar hablando todo el tiempo. Si querés, metemos una explicación científica que podemos hacer. Cuando uno tiene un problema de un lado, se le recaiga al otro. Claro. Porque se le recarga. Si a vos no te sacan un huevo. ¿Eh? Torullo se llama. No se te para, pero te genera al otro. Claro, obvio. ¿Eh? ¿Cómo pasamos el debate? ¡Si quedas tuerto! ¡Si quedas tuerto! ¿Cómo pasamos el debate de Macri y Scioli? ¿Cómo pasamos el debate de Macri y Scioli? Yo lo que tengo que decir es que para mí, o sea, lo puse en Facebook porque tengo argumentos. ¿Qué te parece Scioli a vos? A ver, a mí Scioli, qué loco es que se agarró la mano en la lancha. Sí. La lancha fue. Decí la típica que dice el verdulero a la feria, vos. Sí, pará, hoy vamos, loco por el fútbol se puede teñir de negro, y no por lo de Bélgica. ¿Eh? Ayer, acaba de morirse Ferino Rodríguez. No quiero tirar mala onda. ¿Posta? Y antes de ayer Berugo. Berugo y falló el papá de Manteca Martínez. Gracias a Dios que una fecha de fútbol, porque si no tenemos minutos de silencio. El sábado que viene, ya vemos Jardines. Salado. Tenés 3 minutos de silencio. A ver, si tenés que elegir 3 de estos, ¿no? 4 cuando termine el partido. ¿Qué más te duele? No me voy a meter muerto, Adrián. Yo qué sé. ¿Vos porque no sos el dueño salón? Obvio. Eso no espera que vos sabés que yo... Vamos arriba, Joaquín. Yo hablaba con un amigo. Bueno, con el fino Lepra. Amigo de nosotros. Cada vez que uno se entera que lamentablemente parte gente conocida al reino del Señor, uno cruza los dedos para que sea en Forester Pose, ¿no? Para cruzar a comer el esmellún. Sí, es horrible pensar eso, pero uno asocia enseguida la casa del esmellún de frente a Forester Pose con... No hay cosa, ¿qué? No hay pero cosa de parar. Mi casa. Forester Pose, ¿dónde? ¿Pero en dónde es? ¿En qué calle Cufre? Estaba? No, Palmira y Cufre. Yo no fui, estaba a Puerto de Plata. ¡Ah, sí! ¡Claro! Pero no hay cosa más linda que estar en Belorio y que te vengas a hablar uno con olor a la mellune. Es como que te... ¿Vos sabés lo que pasaba en mi familia? Lo que pasa que tengo unos tíos que son fatales, que aprovechan los velorios, ¿sabes para qué? Para agarrarse cada pedo en el bar de la esquina. Siempre, claro. Se hacen la seña del 2, ¿viste? Hacen así y tenés que verlo. Se mueven estratégicamente. Y desaparecen. ¿Qué es lo grande agarrarse pedo en los velorios? Y aparte que zafa, viste que sí, zafa. Es gran negocio. Yo tengo una de mi padre que es tremendo en velorio, pero esta sí, contada. Dice que estaba en velorio en Soca, murió un primo de ellos y Pedro podía más, estaba desliquidado. Cayó de la empresa con dos coronas, viste que son tienen práctica, loco, agarran las coronas a las calzas y van caminando y no se pinchan, se esquivan. Dice que de la corona le dice a... Son como Bellman con el escudo. Le dice a mi padre el de la corona, porque contaba por él. ¿Usted sabe cuál es los hizo? Yo no sé lo que es. ¿Los hizo es muerto? Claro. Sí. Pero yo soy cuñado de lo malo. Los hizo pensó que era está divino. El apellido del muerto. Yo soy cuñado de lo malo, dice. Tenemos a Richard hoy, ¿no? Sí, trabajando, como llegamos tarde, trabajando en las redes sociales, ¿verdad? La gente se pregunta cómo está el tobillo. Está muy hinchado todavía, pero... Pata de elefante. Sí, tengo una pata de... Bueno, igual, tengo pata de tiro, y tengo una de tiro y una de elefante. Esto te viene bien porque te engorda un poquito la pata. Es el segundo domingo, ¿no? 15 días hace hoy. ¿Por qué te metes, Daniel? ¿Para qué entrar? Vos jugame, dice a mí. Yo porque no era solución. Era como tirar a César en el banco y ponerlo cuando vas partido 2-0 abajo. Es como llamar a. Yo no sé, a Niquito acá en la radio y queda pegado con un cable. Si no, prisa. Sí, o sea, al pedo entraste porque. No, en realidad, a ver, yo entré a divertirme, a jugar un rato. Si no, no era Copa del Mundo. No, aparte de lo que jugamos tampoco. Claro, pero la gente. Me decían los juicios de Liga Pro. Que en realidad, viste que en ese complejo hay Liga Pro y además hay otras ligas que juegan. Claro. Afuera, vos, se arma el lío porque los que van están tan enfermos claro. Que piensan que van a jugar la Copa Libertadores. Mirá, se van a divertir. La gente de Liga Pro me decía, y tiene razón, hubieron dos jugadas que quedaron marcadas en la gente. Una fue la de la fractura de Molina y otra la de la tuya, de 15 tuyo. Claro. Fue, dice que la gente comenta. Nadie lo ayudaba. No, yo le comí la cara. Tuve que arrastrar como una babosa. Son un asco. Vos, no, para, ¿sabés dónde son? Estamos preocupados por el partido y nadie los jugó salir de la cancha. Muy mala gente. Y lo voy a asumir que somos el mismo parada. ¿Para Liga Pro paga por publicidad? Sí, claro. Daniel arrastrándose saliendo de la cancha y Adrián le dice: vos, mira que el lunes te quiero cobrar los avisos. Sí, no, pero dos cosas. Recuperate, me dice. Por favor. ¿Sos una basura de persona? ¿Ustedes lo cuentan algo? ¿De qué? Quedamos fuera del campeonato. Nunca más fuimos. No, no, no, no, nunca más. por suerte está grabada la publicidad. Ya, ¿no? Sí, sí. No. Otra cosa, Daniel se tira en el pato, no podía más. Yo digo, sacate el champion, le digo. Le comí cuatro galletitas al lado que tenía. Se la comí todo. Estamos muy mal, muchachos, estamos muy mal. Che, les hago una pregunta. ¿Cómo están ya de cara? Pasó el sábado, gran nota con Diego Lugano ayer. Qué programa lindo ayer, Se desbocó el no faltó nada. Estupendo. Estuvimos contando con Jara, con la selección chilena, con 4 o 5 jugadores. Todos iguales. Sí. Escuchame. Fue parecido. Pero hoy domingo, más allá que tengamos este programa, estamos ya pensando en lo que se viene el día martes, ¿verdad? La previa, Dani. Sí, claro. Estamos... Mirá, yo... El martes es un partido que sí... Bueno, ya lo vi una semana antes, lo viví una semana después. Es un clásico, ¿no? Ya. Claro. El partido del martes va relatado por este equipo de locos por el fútbol, por 14-10 y por 89-7, además va a ir por Radio Revolución, la radio de nuestro amigo Alberto Raimundo. Este plantel tiene un repatriado. Sí, claro. Y por Radio Pasillo. Vamos así como a Morena lo trajeron todos, en Peñarol en su momento. Claro. A Raimundo lo trajo. Y lo compró el fútbol. La Argentina que dio al más grande, que fue Alberto Olmedo, desde Rosario, y nosotros de La Plata tenemos a uno de los más grandes, ¿verdad? Quiero decir que este grupo va a debutar en transmisión de fútbol. Nos vamos a sacar la virginidad. Así como Pérez debutó con un pibe, loco por el fútbol debuta con Raimundo, ¿no? ¿Y va a haber palangana? Yo calculo. ¿Todo? ¿Hay palangana? Trapo. ¿Cuáles son las palabras que se pueden usar? No sé, pero yo le quiero mandar desde ya un abrazo grande a Gastón Lepre, lo vamos a nombrar por segunda vez en el arranque, ¿sí? Porque está trabajando denodadamente en artística, porque aparte viene en artística, tampoco es que viene... No es que viene, vamos a hacer una transmisión, ponemos una música, Pique, Tuti. Me llamó Gastón Lepre, dame un tiro. Aparte, viste con Gastón Lepre, ¿no? Sí, me llamó y me dije, vos, que todo bien, ¿no? Transmisión, está todo arreglado, sí. ¿Y qué vas a arrancar así? No hay artística, no hay nada. Pa, Gastón, ¿sabes qué? No lo había pensado. Vamos a trabajar en eso, maestro. Mira qué tema de fondo. Qué lindo. Suenan los tambores, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Sí, señores, porque vamos a hablar con nuestro jugador chumbo. Pase el jugador chumbo de día, ¿no? A mí me emociona. De la Argentina hasta aquí llegó. Esperemos que luego de la inversión que estamos haciendo. Claro. Ya le quedó la plata. Chile, decime que se siente. Saber que se te viene el mar. Juro que aunque pasen los años, nunca le vamos a olvidar. Señores, la presentación del jugador chumbo. Porque va a ser el jugador chumbo de loco por el fútbol, el hombre que viene desde el bosque y llegará a Montevideo para relatar junto a loco por el fútbol. Hablo de Alberto Raimundi, que tiene esta presentación. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque locos por el fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Nació del señores, es uruguayos, argentinos de Río La Plata, rioplatenses, de Artigas. Es artiguista. Locos por el fútbol. Sí. Alberto, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, bien? Acá estamos, tranquilo, en esta previa, ¿no? Que nos tira a todos expectativa, con mucha expectativa con respecto al martes, papá. Sí, ¿no? Y estamos. Bueno, Qué tranquilo que te escucho vos. No, porque me dijo el gerente, bajá la pelota porque va en cana, me dijo. Anoche estaba medio loquito. No. Quedó un bola dentro del estudio, Eduardo. No, la locura. Menos mal que no lo viste. El martes si ganamos 2-0 salgo en pelota por la América para abajo. ¿Ah, sí? Dale. Hay algo que tenemos que saber de arranque, Alberto. Vamos a estar a la bancada de prensa del Centenario. No sé si conoces el estadio ya, pero... Sí, conozco. Bueno, vamos a estar seguramente alrededor, van a haber muchos chilenos, periodistas chilenos. Bueno. ¿Cómo estás para la piña? Bien, dale, vamos por el pecho. ¿Estás para remar, para espalda con espalda? Sí. Sí, yo soy triple, imagínate. Claro, ya está. ¿Eh? No, bien. Che, Alberto, bueno, ¿por dónde venís ahora? No, recién de Buenos Aires, lindo, de Buenos Aires, en 3 horas estoy en Colonia y bueno, qué lindo. Y 2 horas y pico más ahí en Montevideo. Así que estás llegando a las 8 más o menos acá. Sí, hará 5 minutos salimos. Sí, Alberto, esta llegada tuya al Uruguay ha generado mucha cosa, por ejemplo. Ya me están confirmando acá que mañana vas a estar en el País TV. El otro día te hice una nota en Montevideo.com. Sí, mañana al mediodía tengo que ir. Una lástima que no llegaron los pasajes de vuelo de avión, Alberto. Te mandaron por Air France, pero viste que está complicado, no salió. Sí, está, Air France está complicado. Y te mandamos los pasajes, pero no agarraron bien. Un poco más te vamos a buscar en bici. Sí. Casi, te iba a mandar la bicicleta, pero... somos los pinches, boludo. Yo con tal de ir a Montevideo voy nadando. Eso es lo, lindo que tenemos nosotros. Acá es todo pulmón. Igual Daniel este viaje. Claro. Que se la lleva el hombre de mi derecha acá. Pero Daniel, pero para el próximo partido es Ramón Banco, supongo, ¿no? No sé, estamos viendo. Vamos a hacer primero una gran experiencia el próximo martes. Alberto, escuchame una cosa. Dame tu itinerario de mañana, vamos a hacer producción al aire porque no sabemos dónde encontrar a este hombre, ¿no? Claro. Mañana salimos gente que busca gente. No, yo mañana llego a la mañana temprano, no sé. Yo hace 10 años que no voy a Montevideo. Estoy igual. Iba 3 veces por año, más o menos, mínimo. Ah. Y después, de un día para el otro, se me complicó y hace 10, el 13, anteayer, hicieron exactamente 10 años que no... Che, lo que está claro es que la gente te demuestra mucho cariño, uno que te sigue a través de las redes sociales y eso, la gente está muy contenta de que vengas a relatar Uruguay. Sí, la verdad eso yo le quiero agradecer muchísimo porque sinceramente es hermoso el cariño que la familia por todos los medios. La verdad que yo siempre cuando me preguntan, nosotros en la radio transmitimos a Gimnasia, ¿no? Sí. La radio nuestra existe para transmitir a Gimnasia y transmitir nuestra visión y lo que pensamos sobre la realidad en general y sobre nuestro club a través del fútbol y todos los deportes del club, porque nuestra radio transmite. Lo de Uruguay, más que nada, con la excusa de darle algo más a la gente, se me ocurrió a mí, bueno, para que nadie se enoje, metimos a Argentina también, que yo no lo hago. Pero más que nada, siempre fue para darme un gusto yo. Para relatar a Uruguay, que la génesis del Alberto Raimundo y relator está en Uruguay. Claro. Que yo me pasé la vida escuchándolo. Tengo todo mi referente en el relato, el 99% son uruguayos. Pará, te vas a sacar fotos. Me imagino que estás ahí en la bancada de prensa y ya arrancás. Para la cabina, mira, ya te digo, para la cabina de Goñi, la primera cabina que vas a arrancar. Bueno, porque Goñi Yo tengo una amistad con Goñi, la verdad. Sí, lo voy a saludar porque también hace rato que no nos vemos. Máximo relator. Ay, se cayó, listo, no te puedo. Ya está mal, boludo. ¿Lo traemos? Viene en cachola. Daniel, irá. ¿Cuánto era el avión? Yo no te pido plata. Yo les quiero decir algo. Porque a ustedes me da la sensación de que están agrandados y se cree que están. No. No pedimos mango nosotros. Pedimos que el tipo venga en condiciones normales. Ni Rafa Velasco viaja así. Ni amigo Rafa Velasco viaja en primera clase. Lo traes como Para, bien, porque vos te aclaras así que venía en buquebus. Se tomaba el buquebus. ¿Vos cuándo vas a Argentina? ¿En qué vas? Yo voy en avión. ¿Qué vas a ir en avión? Soy pudiente, voy a pasar una hora de avión. ¿Qué vas a ir en avión? Yo lo que voy a pedir a Dios, que ayer lo dije. Porque ahora soy todo, claro, ahora viajo en avión. Mentira, si vamos todos. Yo lo que voy a pedir a Dios. Adiós. Adiós, porque así como todos se prenden de la teta de loco por el fútbol, el chileno aquel que ahora se anda con Eugenio Figueroa. Sí, era un muerto. Cuando lo llevé a Las Pobres no tenía ni para comer, te lo digo clarito. No te responde nada. No, no, sabes que iba para casa, lo tuve dos días casi. Me comía, ¿sabes qué? Hasta la leche del Elvio tomó. ¿Y ahora? No tenés que ver ahora. ¿No te contesta? No sé si lo contesta, pero una onda tipo. ¿Le mandaste mensaje? No. Eugenio Figueroa, lo escuchás con todo el mundo ahora. Cayó ya la por una vuelta por ¿Le mandaste mensaje? Le mandé tres mensajes, pero no sé cuál. Pará. No seas injusto tampoco, siempre tengo que estar mediando, te diste cuenta, ¿no? No seas injusto porque hace. En el partido de Copa América lo llamamos y te atendió de terrible manera con tremenda onda y se la mamaste como loco. Terrible loco. ¿Eso fue? ¿Por eso hablamos? Claro. Un fenómeno chileno. No te des vuelta, Lina. Viene ahora. Y capaz que viene. Después que me regalaron la remera de Canal 13, ¿te acordás? Claro. Anduve, le quiero mandar un abrazo grande a Adrián Barrán, que también está escuchando. Colega, ¿cómo estás, colega? De CX12 Radio Oriental. Che, y otra de las cosas que le quería decir es que vamos a tener. Raimundo de vuelta. Sí. ¿Está Alberto? Vamos a seguir hablando. Acá estamos. Está bien. Sí, está. No, te decía, Alberto, que vas a arrancar primero para la cabina de Goñi y después con Carlitos Muñoz. ¿Qué onda tenés? No, Carlitos Muñoz. Yo una vez lo vi acá en La Plata, una vez que vino a relatar a Peñarol, hace muchos años, lo fui a ver, porque bueno, yo, así como la gente sigue a los cantantes, a los actores, bueno, yo siempre seguía a los relatores. Claro. Una vez estuve con él tomando un café, pero Carlitos Muñoz es la mayor influencia que tengo yo, es Carlitos Muñoz, porque lo escuché casi toda mi vida. Hasta que en un momento desapareció, no sé qué problema tuvo ahí. Sí, qué va, que lo que dijéramos los chorrondona y el poder del fútbol. Bueno, exactamente, tuvo problemas con la mafia que se apoderó del fútbol y ahí lo descubrí a Goñi, bueno, en el 90 y pico, bueno, 97, 98 por ahí. Y de ahí que lo escucha Goñi, que para mí es el mejor relator del mundo hoy en día. Escuchá, leí la nota que te hizo el Checho Bianchi en Montevideo Com, que estuvo que está muy buena la nota. Dijiste algo así como que si uno Montevideo Com. Checho Bianchi, ¿le tenés? No tenés. Bueno, te decía que en la nota vos decías que si trabajabas con Casal no durabas 4 minutos o algo así. No, eso me preguntaron el otro día en Twitter. Sí. Si yo que querían que relate para Tenfield, yo dije que ahí no duraba ni 10 minutos porque para mí Casal es el peor cáncer del fútbol uruguayo. Desde que está Casal, más o menos los cuadros uruguayos no ganaron nunca más nada a nivel internacional. Y hasta el 90 éramos hasta el 90 éramos potencia y Casal empieza a tener influencia en el fútbol verdadera en el Mundial del 90. Así que no, porque yo no soy de callarme nada. No, ya lo tenemos claro, Alberto, olvidate. Nadie me va a hacer callar nada, entonces duro 10 minutos, porque a los 10 minutos ya salgo con esa y olvidate. No, solo que no dura como relator. Aparece como pasar una zanja el otro día. Y, Alberto, me pasa nuestro productor, el Fino Lepra, un itinerario que te vamos para mañana cuando estés acá en Montevideo, que es Mercado del Puerto. Mercado del Puerto. Yaguarón 14-14, Lumanila, Paysandú 13-13, y cerramos la clínica, Alberto. Mañana cuando llegues acá. Claro, porque mañana, primero, cuando llego, yo cada vez que voy a Montevideo voy a visitar al Luno, Prócer, así que voy derecho a Plaza Independencia. Partidista fue. Y después, yo viajo con Lore, con mi mujer y con Victoria Celeste. Ah, claro. Victoria Celeste se llama ahí. Así que, y ella no conoce, bueno, Vicky es re chiquitita. Pero, un año cumplió el 6 de hace una semana y pico atrás, 10 días. O sea que este itinerario que te pasé, que son todas iglesias, no vamos a poder visitar, porque venís con la familia. No, porque quiero que conozca Montevideo, bueno, y después creo que tengo que ir ahí al País TV. Sí, el País TV. Que ahí vas a estar con Marquiño, que yo le pasé el número tuyo para. Ya te contaré cómo estar. Sí. Bueno, recién hace un rato me dijo que tengo que ir al mediodía. Sí. Y bueno, y creo que a la tarde tengo que ir al espectador. Ah, mirá. Vas a estar como Moria Casán en todos los programas. No. Y un periodista chileno sí. Me mandó un mail. Me quiere encontrar también para hacerme una entrevista. Ahí vamos contigo, pues ahí siempre lo digo. Ahí podemos tener. Un periodista chileno que el otro día también, en otro, me mandó una por mail que no sé si saldrá mañana pasado porque ya se la contesté. Parece que estamos haciendo los periodistas chilenos también. Y Alberto, vos venís mentalizado que podés pasar la noche a la novena con nosotros. ¿Ya lo tenés claro eso o no, todavía no? No, mirá, yo estoy re acostumbrado, porque no, nunca pasé como relator, por ahí en la adolescencia. Esto termina cagada. No, pero yo estoy acostumbrado. Yo he gritado goles de Gimnasia como si estuviera en la tribuna del Bosque, en la platea local del Gigante de Arroyito, en la cancha de Chacarita a la 10 de la noche. Pato, o sea, eso es heavy. A mí no, la verdad que no, yo voy, aparte esto lo hago con pasión y con amor, hago lo mío y después que venga la que venga, a mí no me... Una, por ejemplo, cuando vamos a relatar a Gimnasia, las radios comerciales de La Plata, ¿no?, que relatan a los dos y que lo hacen por guita, se asustan cuando están cerca mío, vienen y me dicen, pará, baja un poco que estamos... Yo le digo, si tienes miedo, comprarte un perro, hermano, yo vengo... Si no, me quedo en mi casa. Sí, no, acá hacerme el a gritar para adentro, me quedo en mi casa. Si yo no estoy haciendo nada mal. ¿Cómo te yendo un poquito al partido, ¿cómo te imaginas el partido? Más allá del fanatismo que tenemos nosotros, de las ganas que tenemos de relatar a Uruguay, y la historia, que de hecho Uruguay vos la tenés mucho más clara que muchos de nosotros, la historia de Uruguay futbolísticamente. ¿Vos te imaginás? Porque la verdad está dentro de la posibilidad de que Chile, no lo vamos a callar, o sea, Chile está volando, vos, chicos, pero... Sí. No, yo me imagino, yo la verdad, sinceramente, creo que Uruguay está para hacer un planteo un poquito más. No te digo jugar a lo Brasil, la Argentina, no. Pero... hacer un planteo un poquito más... Pero olvídate, Alberto. Olvídate, eso es lo que juega Tabárez, o sea... Eso es lo que a lo que le ha dado resultado a lo largo de tantos años... Sí, y no va a cambiar el libreto ahora. Yo el otro día, por ejemplo, en Ecuador... a mí me daba la impresión de que... cuando empate Uruguay, se apretaba un poquito ahí... Seguía. Después del empate, lo ganaba tranquilo. Que ya hoy estuve viendo que hay un par de ecuatorianos que están enojados conmigo porque dije... un par de cosas, pero bueno, es lo que yo siento, lo que yo vi. Pero bueno, yo creo que Chile está jugando mejor al fútbol que Uruguay, sin duda. Pero me parece que Uruguay en este tipo de partidos es en los que... saca la casta. Saca eso que tiene y que es muy difícil de contrarrestar. Ojo. También ha salido mal, ¿no? Sí, claro. Ah, no te puedo, se cayó un momento. Y si pasa que el viaje en ruta es bravo. El hombre viene viajando. Yo lo que digo es una cosa, a propósito de que para seguir un poquito la línea de lo que estaba diciendo Alberto. Está claro que nosotros le vamos a dar la pelota, los espacios y el terreno a Chile, y nosotros vamos a jugar de visitante, ¿no? Sí, o sea, obvio. Acá el protagonista va a ser Chile. Sí, claro. Como juego contra Colombia. No tenemos forma de jugar de otra manera. No. Es que es a lo que juega Uruguay. Y como le ha dado resultado a lo largo de todos estos años, no va a cambiar ahora. No tiene equipo para jugar otra cosa, Uruguay tampoco, ¿no? Y aparte Tabárez te arma el equipo en base, busca a los jugadores para ese planteamiento. No busca jugadores de repente... Va Roland, escuché, leí ahora, hace poco. Va Roland. Yo, antes que vaya, ¿cómo se llama? ¿La joya? Tan mal anda, jugá vos, Germán. Tan mal anda el cabecita Rodríguez que el cambio de otro día no estuvo. No lo citó. El pelo santo. No lo citó. Tan mal anda. No sé si se anda mal o cómo anda, porque viste que Tabárez es muy de bichar esas cosas. Canduvo, y de mirar. Diablo, vuelta, canduvo. No sé, pero viste que Tabárez, vos sabés cómo es. Porque más mal el pelo santo. ¿Está todo bien, pero? No está para mí. Vamos a saludar por última vez a Alberto y que se venga tranquilo. Alberto, querido, nada, simplemente para despedirnos y para que desearte un buen viaje y bueno, y que mañana seguramente vuelta más, vuelta menos, en algún momento nos vamos a encontrar. Sí, tranquilo, que mañana nos encontramos. Y arreglamos bien lo que vamos a hacer el martes. ¿Que venís cuidando la garganta, Alberto? ¿La bola o no? ¿Algún tecito, alguna cosita o no? ¿Qué? ¿Te venís cuidando la garganta, la gola o no? No, yo nunca me cuido nada, no. Por suerte... Vamos a concentrar, Por suerte aguanta la garganta mía y he relatado con dolor de garganta. Lo mío fue artesanal, yo no... Nosotros somos manteros, muy artesanos, manteros somos nosotros. Digo que lo mío es muy artesanal en el sentido que no me cuido la garganta, no hago ejercicio, no... Yo no respiro con el diafragma. O sea, a uno tuyo, por ejemplo, va a debutar este Nicolás Ezequiel Alem, como locutor comercial. Ojo, ¿ya hiciste? Sí, ya hice locución de fútbol, de transmisión. Decirle que vas a hacer su locutor. Para que falta respeto a la mía, vos. Voy a ser tu locutor mañana, ¿entendés? El martes, digo. Dale. Así que no vamos a hacer, no, ya es mañana. Pero no se van a tener que conocer, porque el locutor comercial es como... No, pero aparte que nos vamos a divertir mucho. Mirá, si nos cuidaremos... Que por ejemplo... Estamos acostumbrados, nosotros tenemos locutor, tenemos todo, ahora te preocupes. Claro, es una semana. Alargamos la última y listo. Claro, es sencillo, ¿viste? Aparte... Igual vas a estar ahí en el estadio. Claro, aparte hace una semana, bueno, por ejemplo, que no sale la parrilla ni nada, así que llegamos enteritos. Bueno, nos hacemos historia. Escuchá, Alberto, voy a debutar como comentarista, ¿está? No pasa nada, lo que sí... Alberto, a Nico Alén, el empleado de Tenfi, le decimos, le encanta el Paco. Escuchame. Ya hacer un gol Uruguay, no se asusten, ¿eh? Porque yo, cuando hace un gol el cuadro que yo quiero que gane, explota todo. Lo grito para la radio, pero a su vez me es como si estuviera en la tribuna. Qué lindo. Escuchame, Alberto, ahora sí, lo último. Sí, el Nico está como vitente, le encanta el Paco. Lo último, y ahora sí te vamos a dejar tranquilo para que vengas tranquilo y si podés descansar un ratito, mucho mejor. Arrancamos la previa a las 7, así que es cortita la previa, una horita nomás y ya nos metemos a cabeza en el relato. Dale, sí. Dale, no, yo estoy re ansioso porque va a ser la primera vez que voy a relatar Uruguay en el estadio. Yo estoy acostumbrado, yo generalmente relato en los estadios. Claro. Y los partidos de Uruguay no, los hago siempre por televisión, claro. Y va a ser la primera vez. Además en el Estadio Centenario, hasta las bolas, porque sí, estaban agotadas todas las entradas. Yo ya fui a ver Uruguay al Centenario repleto en el 2005, justamente, un par de veces, y la verdad, sinceramente, que va a ser un momento, un antes y un después, ¿no? La verdad, la gente igual, viste, está muy metida con el tema, por más que los jugadores le bajan un cambio y la gente con el tema Jara está muy metida. De hecho se vendieron las entradas hace 20 días. La vendió Jara. Le importó un huevo el partido. Claro. El partido Uruguay no es un huevo. El 30% de las entradas las vendió Jara, olvídate. Sí, a Jara le vamos a tener que dedicar algo. Sí, Jara, claro. Caperucita, levantate. Cada vez que la toque. Sí. Algo le vamos a tener que decir. Y ahora sí. Un palito para la OFA, Alberto, que te acordás que aquella vuelta la gente linda de un equipo acá muy popular como Platense lo fue a recibir a los de Australia. Okay. Proporcionar un par de golpes de puño, estamos muy de acuerdo, muy a favor de eso, el golpe de puño. Lo fueron a mover a los australianos, a Chile no pasó nada, ¿qué pasó? Bueno, para tanto no. Sí, pero nosotros estamos muy a favor del golpe de puño, ¿no? No del cuchillo, no. Cuchillo, las armas, no. Siempre dentro de... Legal. Siempre dentro de la regla. Claro. Y te digo más, Alberto. La cachetada trae la oreja. Si nos salimos, caperucipiamos. ¿No? Claro, ahí va, escucha. Ni siquiera una trompada. Es la panadera atrás de la oreja. Claro, la patada en el culo. Claro. No, yo sé lo que hubiera votado. Alberto, yo sé lo que hubiera votado. Era que se hicieron una tipo un. Mandaron a un tipo cualquiera y le digo, vos mirá, te van a llamar en cara a un médico, tranquilo que te bancamos todo, te pagamos laburo, te damos 100 palos, pero tenés que entrar a esperar la cara. No, se nos escapó en el aeropuerto, nos sentó gente en la piña. ¿Eh? Y aparte pego y corro. No, pero que hay un Uruguay, que Uruguay se ha comunicado, pues, sin vergüenza, sí. ¿Cómo se va a meter? Está todo relajado. Claro. Sí, igual te digo una cosa que no la va, creo que... Más allá de que no le hagan nada físicamente, no la va a pasar bien. No creo que la pase muy bien. Es más, Uruguay tiene evaluado, sí lo van a saludar. En el... Yo te digo la verdad, yo... capaz que Alberto no está enterado porque vive en Argentina. Yo al hotel le llevaba a René de los Canta Claro. ¡Claro! un violeta que hay a cada vuelta. No sabes cómo está. Un violeta se... No, toma, tapale con esto. A mí no me gusta la violencia, ¿no? Pero yo le agarro a la mujer. ¿Sabes lo que más bronca me da a mí? Me dio a mí. No fue tanto lo del dedo, porque lo del dedo yo me enteré después del partido. Claro. Lo que dijo después. No, la simulación. No, lo que dijo tampoco me suena, lo escuché. Es muy de jugador de Estudiante de la Plata, eso. A mí me revienta cuando le tocan la cara y se tiran como si le hubiesen pegado un tiro en la nuca. Ah. Sí, verdad. Esto, sí. Que otro gran Caperuza que tiene Chile, también se Yo escucho Caperuza y me muero. Yo escucho Caperuza y me muero. Que es un buen jugador de fútbol, pero creo que diría... Vamos a sacar remera de loco por el fútbol que diga Caperuza. Yo escucho esa palabra. ¿Sabes que tiene que pegarle a mí? A Medel, lo está pasado. Tiene un cuadrazo. Ese que menos bocina. Tiene un cuadrazo. Michi, dejalo así, Alberto, ya está. No, seguro. Yo con Suárez en el equipo estaba convencido que le ganamos, pero no. No son buenos atrás. ¿Eh? ¿En dónde? Para andar la pelota. No te la dan. Salado, juegan. Aparte, juegan para adelante, ¿no? No, juegan bien, tienen posición, tienen velocidad, tienen todo. Lo único que a ellos lo puede impresionar es el ambiente. No, tampoco. Es un tipo que juega la liga en todos lados. Sí, pero por el chileno, por algo todo de fútbol. Aparte, el estadio tampoco, escúchame. Estamos hablando del estadio Uruguay, ¿no? Y va a pasar algo horrible que ustedes no se dieron cuenta. Yo, dirigente, decime. Germán, ¿vos qué sos dirigente? Sí, ¿cómo andan? Bien. Gracias por venir. La familia. La dirigencia, muy bien. Gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo estás, Germán? Yo le doy 500 entradas a cada equipo de fútbol uruguayo para los violentos. Para que vayan los violentos. Sí. Pero los violentos, bien entendido, ¿no? Son los violentos. Los violentos son, por ejemplo, estos que son locos por tirar butaca, en Peñarol. Ahí va. ¿Entendés? Pero esa gente tiene que ir. Pará. Sí. Pero salen esas entradas. Esa gente tiene que ir. A la Olímpica. Que todo el mundo. Abrite las taludes solo para violentos. En la boletería de estadio que diga, quedan tantas entradas solo para violentos, un cartel. Pero prohibido estar con qué. No, con armas. No. Con la mano vacía, lo claro, no. A mano pelada. Aparte, yo ahora le pido la cédula acá, violento, y la cédula que esté con las puntas dobladas. Sí. Ese va para entra. Claro, ¿okay? Y en vez de entrar con cola, 7 y 3. Claro. En la esquina. Con la botella cortada. Yo daría eso que decís vos y en la plata olímpica también. Sí, claro. O sea, todo lo que rodea. Claro. Pero vos sabés lo que es lo peor de esto. Que más hay un gran porcentaje del estadio vendido al interior del país. Sí, claro. Sí, por supuesto, la selección convoca mucha gente. Y ahí está el problema. Nosotros tenemos una gran contra mañana. Ahí está el problema. Nosotros tenemos una gran contra. El público uruguayo no es bueno alentando. No es bueno. Y mañana van a querer gritarle todo a Sahara y va a aparecer el recital de Ricky Martínez. Sí, claro. Es totalmente. Che, chiquilines, si ustedes están de acuerdo, voy a hacer algo que es bastante atípico, el bicho capaz que me mata. Yo les propongo mandar una pausa ahora, porque después de la pausa vamos a tener una nota que va a estar grosa. Muy salada. Pero grosa, ¿qué tipo grosa? No. Grosa. A ver. ¿Al estilo locos? No. Al estilo agarrate. Al estilo agarrate, si tenés la grabadora... Cagaron a un amigo y nosotros vamos a poner la espalda. No. Sí. Cagaron. Se portaron mal con un amigo. No, ya lo tiran. No. Lo cagaron. Tengo oídas de que se portaron. Estuvimos en la mala. La buena ya. Y lo mandan al gordo de lomo. A ver quilombo. El tema no viene fácil. El tema no viene fácil. Pero después la pará. Si se la pará. Sin tirar datos, porque no. Escuchá, a ver, Adrián, fuera de joda. Muchos jugadores, cosas y al final nada. No, hay que hacer un. Más te digo, vamos a hacer tipo un paréntesis. Dame un tiro. Pero no. En la pausa. No, en la pausa. Un paréntesis para pasear locos de una manera distinta. ¡Vengo de la Choloreta! ¡Pausa, Michi, la vuelta más! ¡Vengo de la Choloreta! ¡Se hace todo! ¡Excelente hasta la muerte! Yunta explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita, chicos! ¡Y el brecho! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Dame la plata! ¡Ah! ¿Qué te dice? ¿Qué te hacen? 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani en recontrarrajar la puteada al chileno. Por Caperucita. Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos, Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile. Con Raimundi y Locos por el Fútbol. Por la 1410 y la 89.7 FM. Somos la 1410. Una radio para pensar. Llegó la primavera. Y claro, sigue triplicando. Triplicaslos. Hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos. Y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos. Me enamoré. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro,

En Montecaseros 2590, panadería y confitería La Nueva Pan de Bas te espera las 24 horas para brindarte el sabor y la calidad únicos de todos sus productos. Comunicate al 2486-3659 y hacé tu pedido a domicilio. Panadería y confitería La Nueva Pan de Bas. En Montecaseros 2590, ya sabes, panadería y confitería La Nueva Pan de Bas. Lo mejor en correas y poleas lo encontrás en Prieto Correas Importadores. Lo que no tenemos nosotros, no hay en plaza. Correas en B, W sincronizadas, de tela, goma, aluminio, cuero, cadenas y piñones. Asesoramiento técnico. Prieto Correa Importadores. Estamos en la Rabida 2584 o por el teléfono 2506-8014 o en nuestro nuevo local de Cerro Largo 1452, esquina Barrio Zamorín. Teléfono 2402-8042. Email cprieto@dinet.com.uy. Lo que no hay acá no existe. Torrente Bar, un excelente lugar para pasarla bien. Tragos, picadas, pastas caseras, parrilla, pizzería, cocina internacional y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes desde las 18 horas y los fines de semana de 12 a 17 y de las 20 en adelante. Vení en familia o con amigos y disfrutá de un momento único. Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954, esquina Juan Antonio Rodríguez. Reservas 2402-1593. En Facebook, Torrente Bar. Sir Acrílicos, goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico. 20 años en plaza diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal. Teléfono 2-613-6737, 099-6385-81. ¿Buscas empleo? Basta de ansiedad. Ahora podrás saberlo. Realcur.com te brinda las herramientas para saber qué pasó con cada envío. Gratis. Ingresa en www.realcur.com y viví la experiencia de saber. Estás en el aire. Somos la 1410. 970. Locos por el fútbol. Universal. Seguimos en Locos por el Fútbol. Cuando la luz roja se prende, quiere decir que estamos al aire, chicos. Déjame mandar un saludo grande a la gente de la Terminal Match, una nueva cancha de fútbol 5 que abrió frente a la Terminal en Galicia 930. No, no vayas. No, prometeme que campeonato. Bueno, jugás. Si hay campeonato de la Terminal Match, yo juego igual. Juego, dejo la vida a la Terminal Match. Señores, si usted quiere reservar hora en la Terminal Match, 2909-1599 es el teléfono. Un abrazo grande para Juan. Y para Gerardo, los muchachos que están empezando con este nuevo emprendimiento. Además, si jugás después de las 22 horas, quédate tranquilo que la casa, los amigos de Terminal Match, te invitan con un par de pizzetas. Ah, jugás al fútbol y después de salir, chela y la pizzeta tan paga. El abrazo grande a los amigos de la Terminal Match, que arrancan el Loco por el Fútbol. Deseándoles muchos éxitos porque abrieron una cancha y ya están trabajando en la segunda. Qué lindo eso, vos. Así que, y les paso un pique de los amigos que seguramente ya lo tengan, pero la de Fútbol 7 rinde muchísimo la cancha. Dani. Cancha Fútbol 7 para llegar. Sí. ¿Lo qué? ¿Para qué una cancha de Fútbol 5 si no te puedo jugar? No, claro, pero va a jugar. Si es un avisador, dejo la vida. Fui a jugar a la Liga Pro también el otro día. Dejo la vida. Bueno, señores, lo decíamos. Antes le quiero dar una muy buena recomendación. Si usted está pensando en utilizar vendas, si hace deporte, si juega bien, fútbol, estamos, básquetbol, rugby, yo lo estoy usando ahora con el 15, tenía que haberlo usado antes. Si es maratonista, le recomiendo Vendas Better, las puede conseguir a través del celular 099-930-891, en Twitter @quierovendas o en Facebook como Vendas Uruguay, vendas Better, elásticas, cohesivas y reutilizables. Si sos deportista, usa las mejores vendas del Uruguay, que son las que usa la selección. Tienen marca y son Better. Muy bien, también un saludo para los amigos de Resto Las Cadenas, un lugar para disfrutar en familia y, por ejemplo, para cumpleaños, fiestas y eventos. Y ahora que se vienen las clásicas despedidas de año, Las Cadenas es un lugar ideal. 8 de octubre y Pirineos, excelentes salones, 2-503-8605 y servicio de roticería a domicilio. Saludos grandes a la gente del Reencuentro que los espera en San Martín 3497, esquina Erlich, 2-208-4663. Aceptamos tarjetas de crédito tanto en el local como en el servicio nuestro de delivery, que es espectacular, Oca, Visa y Mastercard. Acuérdense que los días viernes tenemos música en vivo. Tocó Sonora Borinquen. Sí, señor. Y Majo, la del 13, no tocó, pero está divina. Bueno, señores, vamos a hablar con un amigo de la casa. Antes le quiero mandar un abrazo grande a Roberto Russo, el gran Roberto Russo, que nos invita a recibir a Alberto Raimundo. ¿Cómo no? Vamos a ir, Roberto. Roberto Russo, que tiene el mejor estudio contable. El teléfono es 2403-1145, 2403-1146, contabilidad, liquidación de sueldo, gestiones hasta el Banco de Seguro, BPS, DGI, Ministerio, y todo lo que necesites en asesoramiento laboral, el estudio contable de Roberto Russo. ¡Maestro, tengo ropita y tengo plata! Y el abrazo grande para mi amigo Walter Bush, para Tatín, que fue su cumpleaños número 40. El abrazo grande para Tatín, para Walter. Dejame mandar un besito grande al zurdito que está escuchando con toda la banda allá en la Floresta. Unos sátiros que van a ir al cumpleaños mío también. Y van a venir el sábado acá a visitar Loco por el Fútbol. Prometen traer mucho sólido. Bueno, Omar Gutiérrez salió. Señores, mucha merca va a traer. Ah, bueno, ahí se pone más lindo. Señores, muchacho. Sí. Eso, Frankie está filmando. Nuestras líneas se van a Colombia, ¿verdad? Porque ahí está un amigo de nosotros, el gordo Alexis Viera, el pulpo Alexis Viera, que está del otro lado. ¿Qué dice Alexis? ¿Cómo va? ¿Qué tal, muchachos? Un saludo grande. Y bueno, yo ya no soy de la casa, escuchadme, yo ya soy uno más de ustedes. Sos panelista ya, Alexis. Alexis, escuchá, traete los palos que echamos también a Daniel, te quedas acá. Claro, ahora cuando vaya en diciembre me llevo una butaca y chao. Pero escuchame, ¿puedes? Le saco el puesto a alguien, ¿eh? Alexis, ¿puedes ser el Diego de la Torre nuestro acá? O sea, ¿te venís y te quedas con nosotros? De algo me meto, tranquilo. Qué lindo. ¿Cómo andás, Alexis? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Recuperando acá. Estás a full. Colombia, bueno, con la familia y bueno, contento de, bueno, de estar vivo. Qué lindo. Estar la vida y bueno, y de ver la vida de otra manera, ¿no? Claro. Acá estamos todo el mundo, te puede imaginar, con el tema del partido del martes. Ayer hablamos con la Tuta Lugano, o sea, estamos muy metiditos, viste cómo somos los uruguayos, que el fútbol es, si bien es como si la vida va por otro lado, ¿no? Pero es parte de la vida, y es una locura, no sé lo que es Montevideo, Uruguay, una locura acá. Claro, ¿cómo no va a ser? Si uno está pendiente del partido, es la alegría que nos pueden dar todos los muchachos concentrados, bueno, yo estoy hablando con alguno ahí del plantel, siempre hablo con Diego Godín, hablo con Mulé, bueno, siempre saludando a los muchachos y deseándoles el mayor de los éxitos. Che, Alexis, estuviste la semana pasada en la clínica, pero básicamente estuviste haciendo un poquito de fiebre. Sí, solo fiebre, me llevaron, yo ya me alcen, por precaución, me llevaron a la clínica, como estoy haciendo cateterismo, pensaron que podría ser una infección urinaria, me dejaron internado, me hicieron todos los exámenes y gracias a Dios salió todo negativo. Bueno, bien. Escucha, Alexis, ¿sabes que el otro día se empezó a correr un rumor? Y nada mejor que hablar con vos, porque está bueno que las cosas queden claras. Y es con el partido a beneficio que se te hizo, el todos por Alexis. Hay algunas cosas que por ahí no quedan demasiado claras, y bueno, está. Y es de orden que te llamemos a vos y que te preguntemos de repente si a vos te dejó alguna duda ese partido. Sí, mirá, a ver, lo que realmente pasó en ese partido es que la plata que se nos entregó a nosotros no fue la misma que estuvo en el cheque, ¿no? En el cheque hubieron 1.490.000 pesos y a nosotros nos entregan 750.000 pesos. Para 750.000 pesos y estamos hablando de casi 1.5 millones. O sea que estamos hablando que te llegó casi el 50%. La mitad, sí. supuestamente Jorge Lenoble habló con mi hermano Pepe, que se encarga, y le dijo que bueno, que esa diferencia era la que él pensaba sacar en otro evento, pero bueno, la verdad que uno no puede adivinar lo que puede venir después, tampoco se puede anticipar. Yo creo que se equivocó, él tendría que dar su explicación también por qué realmente dio una cifra y después entregó otra. Yo creo que bueno, que también sería bueno que él dé una explicación, ¿no? Claro, porque yo en realidad, hablando de este tema, el otro día saqué una foto en Ovación Digital, donde dice que el cheque es por 1.490.000 pesos. Y yo había escuchado algo, que eran algo así como los que a vos te habían llegado, la mitad. Entonces digo, vamos a apuntarle a Alexis, porque decía, a ver... Si no, es... ¿sabes lo que pasa, Daniel? Es que la gente se piensa que a mí me entregaron $50.000. Claro. Acá salió la noticia de RCN, Caracol, que el partido beneficio y que a mí me habían dado $50.000. Por eso sería bueno que Jorge Lenoble aclare la situación, que diga cómo fue lo que él habló internamente con mi hermano y que se acaben todas las dudas, ¿no? Claro, pero bueno, le pediste, o sea, capaz que vos de onda y agradecido por el tema, no se te dio por pedirle una liquidación, pero bueno, le pediste tipo, déjame, no sé, bichar la cuenta, dame una contraseña de alguna de las cuentas para poder ingresar y ver. Mirá, me ayudo a explicar, mirá, uno es agradecido, a mí si me daban $2, yo estaba contento. Claro. Mirá, un ejemplo, si él ponía 750 mil pesos en el cheque, listo, todos contentos, nadie decía nada, pero cuando él pone 1.490.000 y a vos te entregas 750.000 pesos, vos querés saber qué pasó, porque vos le estás diciendo a la gente que a mí me entregaron una plata que no es verdad. Y capaz que de repente gente que quería colaborar después deja de colaborar por el monto, y pensando que a mí me dieron 1.490.000 pesos y no es verdad. Obvio que él después pidió una liquidación a mi hermano, donde yo la tengo en mano, se la hago llegar a ustedes con mucho gusto para que vean lo que él nos puso, que la entrada, la salida, que la verdad que yo no estoy desconforme ni nada, sino al contrario, yo se lo hice a él, soy una persona agradecida, pero también tiene que aclarar por qué puso 1.490.000 pesos en el cheque y entrega la realidad. ¿Sabés cuál es el tema, más allá de lo económico y después de la suspicacia que puede crear cuando se declara una plata y de repente la que vos percibís es otra? Es que hay mucha gente que colaboró de corazón, o sea, que en realidad puso lo mejor de sí, puso horas hombres de trabajo. El caso de los jugadores, el caso que fue Iván Alonso, el caso que fue Dieguito Forlán, y un montón de figuras más del fútbol uruguayo, que evidentemente no solamente que no cobran ni cerca, sino que además terminan colaborando con camisetas, desde lo económico lo hacen anónimamente, porque en realidad no les interesa que salga a luz los montos, y es ahí donde hay que aclarar una situación, porque si vos donás, ya sea horas hombre o desde lo económico o una camiseta, no importa, donás de corazón y a la persona que le tiene que llegar le llega a la mitad, hay una parte que no está quedando clara. Sí, la verdad que bueno, a ver, obvio que claro no quedó porque está en medio. Yo no quise salir a la prensa tampoco porque bueno, él dijo que había que esperar otro evento para llegar a ese monto, que yo también se le pedí una contra, él impone, y otra cosa que de repente uno ve raro, que ya había una cuenta bancaria en el Alta, sí, a nombre de mi hermano, que estaba a nombre mío, y bueno, Jorge Lenoble puso una cuenta juntos por Alexis, pero era una cuenta personal de él, y cuando yo le pido la contraseña no me la quiere dar, porque dice que era la contraseña de la otra cuenta, y bueno, le pido la liquidación de algo, que me dé el estado de cuenta o algo, y me manda una foto que no me dice nada, una foto sacada por el celular que está como solamente donde hay un número solo y no me muestra ni la fecha, no me muestra ni cuánto entró ni cuánto salió, solamente me muestra lo que él me dijo y bueno, y después al otro día y cierra la cuenta. Es ahí donde no me queda claro el tema, por qué él pone otra cuenta bancaria a nombre de él, por qué no me da la contraseña, porque la verdad que como decís vos, mucha gente colabora de corazón, mucha gente se rompe el alma para hacer algo a beneficio, y bueno, que capaz que estas cosas quedan en la duda y siempre a mí me van a gustar las cagadas, ¿no? Lo que es la radio, lo que es el mundo de esta parte, no, mirá, justo te manda saludos, está Jocelyn, que es una amiga tuya, Martucci, que es el muchacho argentino, que es amigo tuyo, también puede ser, que sí, está escuchando. Y un amigo mío, sí, está, sí, que estaban totalmente al tanto de lo que te iba a pasar o lo que te estaba pasando. Y está, y el tema de fútbol, te está escuchando, te manda saludos. Iván Alonso también, que fue parte de todo, porque Iván fue ahí a colaborar al evento, claro. Y también te manda un saludo. A ver, yo con los jugadores estoy totalmente agradecido, ellos fueron todos de corazón. Imagínate que yo hablo con el Tony, que hablo con Surraco, hablo con muchos jugadores que colaboraron con el Grillo, y la verdad que es impresionante todos los jugadores que se movieron. A ver, yo estoy totalmente agradecido de todo esto. Lo que a mí no me queda claro es que se diga una cosa que no es, ¿no? Que se aclare, y sobre todo a la cosa que se aclare de la otra persona, y que le no le diga qué fue lo que pasó, y bueno, y ahí quedamos todos aclarados, todos contentos, y listo, no pasó nada. Te voy a contar una interna. Ayer, yo cuando me enteré de esta situación, llamé a una de las personas que estuvo involucrada, no, que colaboró también de corazón en una causa super noble, y no por el apellido de este muchacho, sino que era la de Máximo Gambaro, un evento que se llevó adelante en el Club Bohemio. Y ayer hablé con Carlito Soca para saber más o menos cómo es que se maneja todo este tema de los partidos a beneficio. Carlos me contó un montón de detalles, al punto tal de que ellos no participaron en el grupo de que integra Carlito Soca, que además está Tito Goncalves y un montón de jugadores más. Ellos decidieron no participar en este evento, no por vos, sino por cómo se manejaba la contraparte, ¿entendés? Claro, no, sí, la verdad que, bueno, es respetable, ¿no? No sé qué pasó, por algo no quisieron participar, yo qué sé. Sería bueno que vos le preguntara a Daniel y por qué realmente no participaron, qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, en realidad lo que me decía Carlos era que más allá, que a ellos no les gustaba mucho el tema de manejar dinero y en grandes cantidades, porque decían, bueno, ¿qué precisa Alexis para el tratamiento? Cosas materiales, ¿viste? Que no estaban muy afín con seguir manejando dinero o algo así, fue la explicación que me dio Carlos. Sería bueno que capaz que más adelante hablemos con Carlito Soca, que finalmente él no decidió no participar, pero no porque vos no te lo merezcas, porque él me dijo, inclusive, pasame el número a Alex y lo quiero llamar y quiero hablar con él. No, totalmente agradecido, la verdad, bueno. Es como todo, ¿no? En estas cosas de colaboración, muchos están de acuerdo, otros no. Unos quieren participar, otros no. Mucha gente quiere participar y no quiere saber nada con el tema de la recaudación. Que bueno, que es como todo, ¿no? Mucha gente solamente se ofrece a conseguir una cosa, otra conseguir otra, y bueno, así se va moviendo. Y bueno, acá esto lo armaron todos los jugadores. La verdad que esto también a mí Jorge de Noble me habló con la Mutual, que tanto Jorge y la Mutual iban a organizar este evento, si yo quería hacerlo, y me dice, la verdad, bueno, me dice, escuchame, le digo, es una bendición que ustedes me estén diciendo esto. Si ustedes quieren organizar un partido de beneficio para mí, la verdad que es una bendición de Dios, les agradezco todo el corazón, y bueno, y lo organizo de ustedes, y bueno, y si a mí me llega un peso, yo voy a estar agradecido como lo estoy. La verdad que yo no, tampoco estoy reclamando plata, que no estoy reclamando plata, que a mí con lo que me dieron, la verdad que me dejaron recontra contento, pero lo único que digo yo es que la gente se entiende cómo fue el tema del dinero, porque muchos se dicen que a mí me llegó una plata y bueno, y no me llegó esa plata. Claro, lo tuyo no pasa por lo económico, pasa por la acción, básicamente. No, claro, la verdad, ustedes me conocen, yo soy una persona que cuando hay algo conmigo, yo soy negro o blanco, nada más, listo, o de negro o de blanco. Yo no ando con vuelta, o me decís sí o me decís no, pero no mientas, nada más. Claro, si vos no saliste a pedir nada, y de hecho cuando estabas jugando fútbol, que si Dios quiere vas a volver a jugar, dejaste contrato por la palabra, o sea, acá el fútbol se conoce todo el mundo, Alexis, eso es chico, sabemos cómo sos vos. No, claro, a ver, escuchame una cosa, mira, yo siempre digo algo, el tiempo es el dueño de la verdad, esperemos a ver qué pasa. Che, Alexi, ¿y vos no hablaste con esta persona? ¿No lo llamaste por teléfono para pedirle explicaciones? Y le digo, mirá, yo vi que en el cheque había una cantidad, salió para las cámaras, la foto, todo precioso. Es más, en este momento alguien nos envía vía Twitter la foto del cheque y lo estamos viendo clarito acá. Y dice 1.490.000, para que voy a agrandar la foto, Alexis. Y dice, páguese a Alexis Viera, pesos uruguayos, Montevideo, sábado 10 de octubre del 2015. No, bueno, sí, redondeamos vuelta en todo lo mismo, ¿no? Eso no fue, a ver, él después de todo esto saca la liquidación y le dice a mi hermano, porque la verdad que yo, la persona que tenía yo allá de confianza era mi hermano, Pablo, que era el que se encargaba de todo junto con él, el que fue también con él a todos los programas, porque yo de acá no podía hacer nada, aparte yo también estoy enfocado en la recuperación mía, yo tampoco puedo tener la cabeza en otro lado, porque sí, bueno, yo tengo que estar, pensar en mí. No te puedes estresar, no te puedes estresar tampoco. Claro, ¿me entendés? Porque, a ver, no es acá que estoy haciendo una recuperación estoy haciendo una recuperación para ver si vuelvo a caminar. Claro. Ustedes no saben lo que es, ustedes no se imaginan lo que es sentirse así. Mentira, uno dice yo me imagino, no, nadie se pone. Claro, nadie se pone. Lo que uno siente acá, lo que uno piensa acá, lo que uno vive acá, la situación de otra manera, hasta que te pase lo mismo. Si a alguna persona le pasó lo mismo que a mí, sí puede decir qué es lo que sentí. Que por eso yo no podía tener la cabeza ahí en Uruguay. Mi hermano fue el que se encargó todo, la verdad que Pablo, impresionante todo lo que hizo, perdió días de trabajo, se fue para un programa, para otro, promocionó, impresionante el trabajo que hizo Pablo, y bueno, también con Pablo, y Pablo fue el que se encargaba de llevar todos los números con Jorge, y bueno, también mi hermano estaba muy desconforme porque la verdad no llevamos una sorpresa, cuando él dice, él pone el cheque y después cuando nos dice a nosotros que nos va a entregar esa plata, es como un balde de agua fría, dice, ¿qué pasó acá? Y bueno, y él, lo que le dice a mi hermano, es que, él dice, que ese es el monto que él quiere llegar en otros eventos. Pero bueno, ¿qué otro evento había? No se sabe, ¿me entendés? Hubo hace pocos días un evento musical, donde también se recaudó dinero, no sé si eso estaba saltando también. Pero eso fueron mis cuñados, eso fue todo por parte de mis cuñados, totalmente diferente. Ahora te voy a decir otra cosa, también la gente de Carnaval me ofrece hacer un evento a beneficio mío, y la verdad, ¿qué le puedo decir yo? Claro, estoy totalmente agradecido, que eso son bendiciones de Dios, que obvio. La gente se te ofrezca hacer algo, imagínate que estén todos, mirá, vos viste la programación que va a haber, todos los conjuntos de la Catalina, ese evento es el los Cíngaro, Denis Elía, imagínate todo ese evento como va a estar, y todos se ofrecieron de corazón. Alexis, no, ese evento es el del domingo que viene, el 22, ¿no?, en el Teatro Verano. En el Teatro Verano, exactamente, la verdad que va a ser un evento espectacular, donde realmente van a estar los mejores conjuntos de Uruguay, la Catalina también que estaba de viaje, va a estar en el evento, Denis Elía va a estar, los Cíngaro, y después los Diablo Verde, después, bueno, mucho más que no me acuerdo, porque también ahora el que llega todo eso es mi hermano Pablo, ¿no? Ahora, ojo, Alexi, que con los Cíngaro que te agarra Pinocho, te hace salir un año con él, ¿eh? ¿Te hace firmar el contrato o te tenés que estar un año arriba de la tabla con Pinocho? No, Pinocho es un fenómeno. Es un fenómeno, es amigo de la casa. Pinocho cuando le dijeron eso, no lo dudó. ¿Cómo te ves para los Cíngaro, Alexi? Yo, ¿sabes qué? Era bien para bailar, ¿eh? Pero ahora sí se arrea el sol Pinocho. No, aparte está lo que reman los parodistas, Alexi, esas minas que andan atrás. Vos estás casado, pero digo, viste que eso... Va Va a estar bueno el teatro de mujeres porque va a estar lleno de mujeres. No soltero. Alessi, nosotros quisimos hacer un evento para vos, pero terminamos poniendo plata nosotros. Un desastre. No podemos organizar una Carmela del barrio. Una Carmela del barrio no organizamos. Ustedes hicieron una parrillada. ¿Quién nos va a dar plata a nosotros? Nosotros sí que te cagamos, Alessi. Nosotros, a ver, nosotros sí te tenemos que llegar. Acá te sacamos frente, te dicen, no. No, él, yo te llamo y te digo. Pero me dijeron de frente. ¡Claro! ¡Yo te cago! Yo te digo una cosa. Vos, Alessi, vos te cagaron con el partido de beneficio. Nosotros nos cagamos añil hace años acá en la radio. Guardame por lo menos para una invitación a comer, claro, dale. No, pues, Martín, para que Bichi te va, que Bichi preguntale. No, simplemente para resaltar que el domingo 22, entre otros, van a estar el Alemán, Zíngaro, la de Collazo, Patos Cabreros, los Diablos Verdes, Curtidores de Hongos, Carlito, Agarrate Catalina, La Trasnochada, Tango, Teatro de Denicerías y Bola 8. Bien, tremenda programación. 50 pesos la entrada. ¿Cuánto? 150 pesos la entrada. Vamos. La pueden adquirir por hábitat. Escúchame, y claro, prometemos hacerte llegar el 100% de la plata. No, aparte con la entrada van a haber sorteos de viajes. Opa. Muchos sorteos va a haber con la entrada. Bueno, es igual el día que caigas acá a Uruguay, te venís a Loco Pueblo. Eso está arreglado, ¿no? Venís para acá con nosotros un rato. Claro, fíjate, a ver, si arranqué con usted a morir. ¿Te acordás cuando? Él prometió la comida, o sea, somos tan bichicome que Alessi mira, no va a pagar. ¡A mí me chupa un huevo, cómo te voy! ¡A mí pagame! Alessi. No me metan a mí, ustedes me invitaron. Alessi, ¿te acordás? Alessi. No está el registro, no está la grabación de eso. Bueno, quiero ver la grabación. Alessi, te... Pido grabación. No, ¿te acordás cuando llevamos la camiseta aquí allá de la carnicería? Uy, y toda la sal que nos trajimos. ¿Un año? Vos, le llevé la camiseta. Confundimos, boludo. ¿La camiseta le sirviera? ¿Qué bichicome? Comíamos, bueno, Alessi comió asado un año y nosotros 2 años. ¿Qué bichicome? Vos contás, Alessi, en tu entorno que somos tus amigos pobres, vos lo contás eso, ¿no? Qué desastre, vos. A lo que vos contás en el entorno tuyo que somos tus amigos pobres acá de Montevideo, sí. Claro, pero a ver, escuchamos, ustedes vamos a morir. Sí, pero no salimos de acá, Alessi. Sí. Estamos arruinados. Estamos acá, mirá, sí, pues. Tengo un refrán nuevo, con ustedes me hago pegar 2 tiros en el pecho. ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! Vos, yo tengo una frase que es buenísima, vos. Y es buena porque para la situación... Sí. No la voy a cagar, no te pongas serio porque que lo dice cada vez que hablo la cago. Ay, mamá. Tengo una, mirá, ¿sabés por qué vivo feliz, Alessi? Ay, mamá. Porque tengo un pacto con la muerte. Ay, Dios. Yo no, ella no me persigue ni yo la ando buscando. Escuchamos una cosa, mirá. A ver, me gusta la frase. Ya, yo tengo otro. Todos los caminos, escuchá, Alessi. Le voy a decir a ustedes, mirá, ustedes busquen en el mundo. ¿Qué arquero en el mundo para la bala con el pecho? ¡Eh, la guita! Escuchá, Alessi, yo tengo una frase también de cabecera de vida. Todos los caminos van a Roma, y Camino Maldonado va a Pando, y está la muda, está divina, y te cobra 2 gambas y media. ¡No! Alessi, tengo una pavú que esta mata, Alessi, tenés que ponerte en el Facebook. Me tiraron a los leones, y a los 10 días los tenía amigo mío. Eso es un dispensador de frases. Es buena esa. Escuchá esta que es buenísima. La mujer que es lelera no, tiene un plus. No, Adrián, Germán. No, bueno. ¿Por qué? Bueno, vamos, escuchame, Alexi, nada. No, pero yo le quiero hacer una pregunta de la recuperación. Me con la nota. La nota se fue. Pará, te quiero hacer una pregunta sobre la recuperación. De la última vez que hablamos con vos, ahora, un avance, obvio, ¿no? Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy ahora? Sí. No, estoy espectacular ahora. Sí, claro. Para lo que estaba, imagínate que cuando arranqué no podía nada y ahora por lo menos... mueve la pierna, ya tengo eso dice que por eso, pero mira que yo estoy haciendo tres terapias al día, sí de lunes a viernes, que termino reventado porque la verdad que imagínate que esto fue como arrancar de nuevo, primero, se perdí toda la fuerza, segundo perdí la conexión de la mente hacia las piernas, imagínate que vos le das la orden y nada, no pasa nada. Tenés que retomar todo eso, y es como un bebé, tengo que aprender a todo, y bueno, hasta el punto de la copa y todo, Escuchá, acá dice Jack López, nos dice por Facebook, Buenas, soy fiel escucha del programa. Quería avisarles que la semana que viene voy a Cali. Si quieren, les puedo arrimar algo a Alexis. Si quieren, les puedo llevar algo para que se lo entreguen a Alexis Vila. No, en todo caso, allá que hay que decirle que nos traiga tu camiseta. Mándenlo. ¡No! Que nos llegue tu camiseta, papá. A pesar que fuera joda, ahora que tenemos la suerte de hablar con él, que es un amigo. Ahora que tenemos la suerte de hablar con él, que es amigo nuestro. O sea, es la verdad, bien jodida la mano. Yo, cuando saltó todo esto, le decía, para mí, con qué fuerza, ¿no? ¿Lo qué? Pensate que se pelaba, hijo de puta. Y seguro, boludo, me pegó dos tiros, este hombre que va. Es Superman, papá. Este huevo. Es Superman. Escuchá, te vamos a hacer llegar 750,000 pesos que te están faltando. Qué grande que son ustedes. Escuchame, te faltan 750 lucas. Nosotros tanto no te vamos a hacer llegar, pero. Es un desastre, no tenemos ni una prima. No, nada. Escuchame, si trajimos un relator. Pará. Un Ricardito. Alessi, ¿vos viste lo que ha crecido el mundo con respecto a los periodistas que viajan en los mejores hoteles? Tenemos un relator que lo traemos a Argentina porque vamos a relatar Chile-Uruguay el martes, ¿viste? Lo traemos en auto a Argentina. En auto lo traemos. Y duerme en el auto. Sí, Alessi, te invitamos a que nos escuche desde Colombia. Vamos a estar por la web, Daniel, ¿cómo es la...? Sí, señor, www.la1410.com.uy. Debutamos en el relato. O si no, fácil, Alessi, www.locosporelfutbol.com.uy. Por ahí nos escucha seguro. No, lo voy a escuchar a ustedes, así que mándenme un saludo. Sí, papá, ¿cómo te va el saludo? Voy a estar pendiente por WhatsApp. Bueno, Guri, te mandamos un gran abrazo. Esperemos que esta situación se aclare. Vos ya tuviste tu punto de vista. Quedó todo bastante claro, 1.490.000 pesos era el cheque que salió para las cámaras, y a vos te llegaron 750.000 pesos. Además te llegaron los estados de cuenta, que por lo que me dijiste son unas fotos de WhatsApp nada más, nada certificado, nada oficial, y cuando fuiste a pedir la contraseña de la cuenta de Alexis Viera, era personal de Jorge Lenoble y no te dio la contraseña, más o menos por ahí. Bueno, sí, igual que quede claro que, a ver, que esto uno no lo hace para reclamar ni para que esté conforme con el dinero, nada que ver. Yo soy un agradecido. Lo único que uno dice esto es para que esto no se vuelva a repetir con otra persona, para que no vuelva a pasar, que si fue un error el haber puesto otra cifra y no se dio cuenta, bueno, que aclare y que no vuelva a pasar con otras personas, ¿no? Porque vos sabés que mucha gente va a estar mezclando y después, bueno, la gente va a dudar si va a colaborar o no, porque no saben si la tata le llega o no le llega, y capaz que a mucha gente después va a necesitar de la colaboración, y la gente va a estar un poco con el freno de mano porque no sabe si es verdad o no es verdad. Por eso, lo único que hago es que realmente que esto no vuelva a ocurrir, que no pase más, y uno, yo lo personal vuelvo, repito, estoy agradecido con todas las personas, la verdad que estoy re conforme, la verdad que con esto me da mejora para la recuperación. Imagínate que ahora están haciendo otro evento en el carnaval, y bueno. ¿Y ahí? ¿Y América de Cali hace algo? Acá la América de Cali, ¿sabes qué? Se portó mejor el Deportivo Cali que la América, con eso digo todo. ¿Qué lo parió? Qué desastre. Bueno, querido, mejor... mandale un beso a Andrea, a la esposa que está escuchando el programa también. Andrea, tu señorita esposa está escuchando, mandale, ¿la tenés ahí contigo? No, está, me dejó solo en la habitación y se me fue. Bueno, mira, está. Y yo me estoy cayendo y no me puedo mover. ¡Ah! Sos un sorete. ¿Germán? Bueno, Pulpo Viera, portate bien y nada, seguimos... No, escuchame, para ustedes soy el gordo. Es verdad. Pero vos me dijiste que había que vender humo, yo te dije Pulpo Viera, ¿qué querés que te diga? Gordo. Alexi, vendemos humo todo, entonces. Te mandamos un gran abrazo, guacho, y de verdad, ojalá se aclare esta situación, porque es importante para todos saber qué está pasando con la plata cuando se hacen partidos a beneficio. Bueno, Dani, muchas gracias, los quiero mucho, como siempre. Es un clavo. Me divierto con ustedes. Vos le das bola a Daniel, vos te agrandaste conmigo, no me das bola a mí, le das bola a Daniel. Germán, mirá que le das bola a Daniel nomás. Te está pidiendo plata, Daniel, Alessi. Alessi, por favor, Daniel te está pidiendo plata de cotelete. No le des un mango parte nuestra. Escuchame, ¿me está escuchando? Sí. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces no hablo. recién salió el estudio. Dale. No. ¿Te pide plata por la nota? No, me pide que le consiga mujeres. Qué bravo. Qué bravo. Cuando venga acá. Le pusimos cesárea, Daniel. Sí, sí. No, porque después lo escuchá, la Desi, y lo mata. Le pusimos cesárea. ¿Por qué? No sale por la pepa. Escuchá, a la señorita, a la mujer de Daniel le pusimos el estadio del Bolívar. Es como el estadio del Bolívar. A los 15 minutos te agota. Bueno, nada, Pulpo, hay un montón de gente que te manda abrazos. Gabriel Sánchez dice, qué lindo pibe, un abrazo grande. Juan Pablo Cuadrado te manda un abrazo grande, dice, es un ejemplo para toda la gente. Pablo Fernández, bueno, y te puedes imaginar, Alexis, que hablamos con vos, y las redes sociales están que arden pidiendo la aclaración, porque seguramente muchos de los que nos están escribiendo ahora fueron los que pagaron su entrada para colaborar con vos. ¿Sabes que le mandas saludos, Facio? Alexis. Sí. No, te decía que hay mucha gente que seguramente que la que está escribiendo ahora. Ustedes se cagan de la risa. No, porque. Facio dice que te recuperes. Alexis. Te voy a contar lo que pasó. Te voy a contar lo que pasó. Adrián, se largó uno acá dentro del estudio. Bruto, pero. Ah, no, una locura. Esto. No. Se largó un sordo. Alessi, escuchá, Alessi, vamos. Alessi, no podemos cerrar la nota sin. Alessi, pará, no podemos cerrar la nota sin. Yo sé que aquella no está escuchando. ¿Cómo están las colombianas? ¿Cómo están? ¿Son las de las comedias esas que están divinas? Están que matan, ¿eh? ¡Qué bravo! Mira, te dejan como yo, sin pierna. A mí cómo te mataste una colombiana y estás igual que Piri. Bueno, querido, te mandamos un gran abrazo. Y ahora me quedo con la uruguaya. Sí, yo sé que sí. Te mando un abrazo grande. Te mandamos todos un abrazo grande. Nicolás, que pronta recuperación. En poquito tiempo seguramente nos vamos a encontrar acá en Montevideo. Vas a pagar ese asado. Y nada, lo mejor para vos y ojalá que se aclare la situación, guacho. Bueno, muchas gracias, dale. Un abrazo grande, como siempre. Te queremos mucho, gordo. Te queremos mucho, animal. Saludo a la gente que nos está escuchando y... La verdad que... Apoyo, la verdad que un saludo a todo Uruguay porque sé que estuvo pendiente de lo que me pasó. Me han mandado muchos mensajes personales por Facebook, por Twitter, por Instagram. La gente está muy pendiente en Uruguay. La verdad que es impresionante. Les quiero mandar un beso, un abrazo a todos y que bueno, que todas esas plegarias, todos esos rezos, todas esa buena vibra me han servido para salir adelante y que hoy estoy convencido más que nunca que voy a caminar. Pulpo, pulpo, parece que lloren, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, Alexi, escuchá, esto es verdad, ¿no? ¿Recaudaron cuánto me dijiste? 1.400.750 le llegó a él. Y con el Marujo Terio Fajardo, Beatriz a Bécalas en 20 palos verdes. ¡Claro! ¡Pulpo Viera! ¡Pulpo Viera! ¡Pulpo Viera! Abrazo grande, Alexis. ¿Los premios? ¿Hay premio? No, tenemos, estamos hecho pedazos. Alexis, te mandamos un abrazo grande, animal. Dale, de Francia. Dale, que Dios lo bendiga. Dale, chau, chau. Saludos. Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones, en cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudo Alén. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. Señores, Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza con más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevenguard cuidamos sus bienes más preciados. El teléfono 2480-8070 de Prevenguard. Cuando llega la primavera y cuando llega, cambian un montón de cosas. La gente se enamora, anochece más tarde, vuelve el calorcito y aparece la remera de manga corta. Pero hay algo que no cambia y es que Claro sigue triplicando. Con Claro triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Un golazo, sabelo. Si tenés Claro triplicás y si triplicás tenés Claro. Señores, el mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 604 y Semá Miquelini, el mayor importador de cartuchos para impresoras láseras y compatibles. El teléfono del mundo de los cartuchos 2901-3408. Casa Agustina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay y los invita a conocer su local en Arenal Grande 2284 con artículos de bazar y muchísimo más. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571. Señores, les recomiendo que si están buscando, ahora que se viene el fin de año, con una linda manera de hacer un regalo empresarial, visiten Matebom, y si no, consulten su web www.matebom.com. Es el lugar donde aquellos empresarios que quieran hacer buenos regalos a las empresas que están todo el año trabajando con ellos, bueno, muy fácil, tienen que entrar a la página web de nuestros amigos de Matebom, www.matebom.com.uy. Es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Un abrazo grande para todos los amigos de Matebom. Vos, qué frase tiró el Gordoviera, por loco por el fútbol me hago pegar dos tiros. Salado. Torrente Bar, tragos, picadas, parrilla, pasta, cocina, minutas y muchísimo más. Un excelente lugar para disfrutar entre amigos. José Enrique Rodó, 1954. El teléfono es 2-402-1593. Se ríe mucho Germán, te manda un saludo acá por la de Sandoval. ¿Quién? Dice que sos un hijo de puta. Y dijo que no le respondía lo que decía la cabeza a las piernas. Y sí. Como Sandoval y a Piri. Pasame el celular de Daniel que me lo tenía allá. Restó las cadenas, los esperan 8 de octubre, esquinas Pirineos, salones de fiesta y las muchísimas cadenas. Un lugar para disfrutar en amigos y con familia. También excelente servicio de roticería. Las cadenas 8 de octubre y Pirineos, el teléfono es 2-513-8605. Señores, hablando de un poco, ¿no? Quiero mezclar una cosa con una cortita. ¿Cuántas notas de insultos a Sánchez? La gente de River, ¿se fue, viste? ¿Y qué querés? Lo que pasa que dio... ¿Más de lo que dio? Claro. Yo como Sánchez, yo creo que River le igualaba la plata. Yo creo que elige mal, me parece. Tiene Japón ahora. Juega, ¿no? O River Sosa acá arriba. Yo leí lo que comentaba los hinchas. Estaba próximo a ser uno de los grandes ídolos. Bueno, fue fundamental en River. Dos palos por año le dan, sí, en México. Creo que River igualaba. ¿Dos palos por año? Por lo que escuché al presidente. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? El tema está en el dinero que agarra en el pase del jugador. Ahí va. Claro, hay un 20%. Ahí está. Que hay, ese dinero no lo va a agarrar junto de otra manera si no se va de River. Entonces la chance que tiene es esa. Para. Un tema de contratista también. Claro, pero eso, hay una cosa, ¿no? El Pato Sánchez no tuvo ese gran pase que le permitiría hacer la diferencia. Entonces, el tipo ya está grande. Ahí está. Sí, esa está. Es la plata. Y esto es por plata, amigos y amigas. Yo Pato Sánchez me voy a jugar un par de años a México y vuelvo a jugar en Boca. De frente. ¡Ah! Oh, para pudrirla bien, de bien. ¿No? Me acaba de mandar un audio que no sé si lo voy a escuchar primero con ustedes. ¿Viste que estuvo el Mac Díaz feliz? No llegó la invitación a ninguno de nosotros. No, al Vichy. No, al Vichy sí. ¿Fuiste, Vichy? Al Vichy le llegó. Fui, pero me llegó. Ah, qué vergüenza. Eso es una vergüenza. Yo fui a colaborar, me quería matar, pero bien, colaborar. ¿Pero no llegó la invitación para ninguno de nosotros? No. Señores, tanto en rally como en pista, las pruebas están a la vista. El abrazo grande para nuestro amigo Daniel Penela, que también está trabajando en la gráfica de la transmisión de Nueva Marte. Está arroba, aparte ahora Reisinar tiene Flor Twitter. Borracho, arroba Reisinar -uy. Flor de alcohólico. Reisinar, coche de competición, ploteo vehiculares, calco, vidriera, lo que vos necesites. ¿Dónde? En Reisinar, en Facebook Reisinar, y si no ahora en Twitter arroba Reisinar -uy. Nuestro es pura química. Pues no me acuerdo esa canción, está de más, no me acuerdo. A mi hijo me apareció cantando una de Rombay el otro día. Sí, claro, sí. Es lo que va. Pero tienes que decir. ¿La conocí? Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la oficina ahí, que fuimos con el Bicho y con Parrinay, ahí en la oficina nuestra, ahí en Macalula. Qué lindo, como suena Rombay, Marama, todo eso. Que estoy muy a favor de la cumbia esa. Sí. Muy a favor. De la cumbia prolija. Sí. Cumbia cheta, estoy muy a favor. Antes que la cumbia plancha, esta nueva, la prefiero esta toda. Esta nueva que dice Catarata de Besos, no sé cómo que dice. Andrew la sabe. Viernes se sale fuerte. Andrew, cantámela, talaríamela. No me digas que no la sabes. Empieza tipo marcha, pum, pum, no sé qué, está muy bien. Te pones loquita de noche, te pones loquita de día. A mí me gusta tu familia, y a mí me gusta tu familia. Pausa, Bichi. Yunta explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita!

Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico, desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes, urgencias las 24 horas, afiliaciones individuales o grupos familiares, convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. Yunta explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita, chico! ¡Y el maletón! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el kiosco? ¿Qué te dice? ¡Tenés plata! ¡Ah! ¡Si no tenés plata, qué te hace! ¡Te pega tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajarlo a puteada al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el indio negriazul. ¡Vamos Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile, con Raimundi y Locos por el Fútbol. Por la 1410 y la 89.7 FM. Señores, seguimos haciendo Locos por el Fútbol cuando sí. Ya son casi las 2 de la matina, ¿no? Se fue a largo. Se fue largo. Hay que avisarle que no está la moto del Toto. Sí, no estaba hoy la moto del Toto. Tuvimos un imprevisto ahí. En realidad, la cosa es clarita como son. Se fue muy larga la nota con Alexis Viera. Tal cual. Y con Alberto, ¿no? Y con Alberto Raimundi. Y evidentemente los tiempos ya no dan porque son 2:45 de la mañana. Sí, el entrevistado de la moto del Toto, obviamente, estaba pautado para la 1 y bueno, se pasó, se lo fue largo y obviamente ya no va a estar. Valía la pena aclarar el tema con Alexis Viera porque creo que es un tema bastante delicado. La producción ya rápidamente. Rápidamente. Hoy hay un Hablemos Sin Saber espectacular de Locos por el Fútbol porque... Fue la guerra, ¿no? Está el tema de lo de Francia, está el debate de Scioli, o sea, todo en uno entra. Ay, está divino, qué copo. Pero lo que sí va a estar es a partir de este momento, si Vichy me hace el ok y tiene todo pronto... ¿No convendría ser una calentadita de bola? ¿No? A ver, Adrián, ¿el zorro? Tenemos todo... Ahí va. ¿Todo listo? Es zorro. ¿Qué es eso? Zorro hoy. Es zorro. ¿Y para qué te sirve? A ver, ¿dónde? No, está completo, está completo. Es zorro. Otro zorro. Ya está. De gracioso a ganso es un patito. ¡A la verga! Ya, yo soy un desastre. Está todo lleno de aceite. No, es un asco, Señores, a partir de este momento suena en versión plena la fecha cantada eliminatoria de Locos por el Fútbol. Dale plena. Se viene la fecha en Locos por el Fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón en Locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha. cancha al ritmo del saltico de locos. Plena, plena, la plena del amor. En la fecha al ritmo del saltico. Chile empató con Colombia, lo digo desde el respeto. Qué pena que Pinochet no hizo el trabajo completo. Dice, va y dices así. Bolivia venció a Venezuela, goleada que se concreta. Venezuela está en la mala. Volvió a ser la cenicienta. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Perú vence Paraguay, cada uno con lo suyo. Fatales los paraguayos. ¿Qué, qué? Vende los relojes truchos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Ah, ah, ah. Brasil. Brasil y Argentina empate. Discúlpeme que yo insista. Si no tienen arena, no. La Argentina es una plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Uruguay recibe a Chile. Con Jara habrá secuela. Si viene a meter el dedo. ¡Gol! Va de titular Canera. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Colombia va con Argentina, buen partido, yo calculo, Martino empieza a ganar. Y van a sacar el culo. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Ecuador le ganó a Uruguay, perdimos fue una cagada, el que ganó fue Tabárez. Se volteaba la empleada. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Brasil recibe a Perú, su fútbol no está de moda, la mujer es brasilera. ¿Qué habla? ¡El aire! ¡No! ¡El aire! ¡La mujer es brasilera! ¡Está para guardar la moda! ¡La plena, la plena del amor! ¡Es la fecha al ritmo del saltico! ¡Paraguay va con Bolivia! Prometen fútbol de veras las mujeres bolivianas. ¿Qué pasó? Son locas por soplar queras. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Venezuela va con Ecuador, la victoria los abruma, lo mejor de la vino tinto. ¿Ves? Son las minas en la tribuna. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del saltico. Éxito 2015. Se va la fecha cantada, hablamos eliminatoria, pero lo que más importa. Éxito. El Daniel. Pero lo que más importa. El Daniel. El Daniel. En vivo. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡No! Locos por el fútbol en todo el país. Lindo que está sonando esto, señores, cuando faltan 10 minutos para las 2 de la madrugada y Locos por el Fútbol cuidando la garganta para el día martes. Te recomienda el reencuentro, ¿eh? El reencuentro que los espera en bar, pizzería, restaurante. ¿Vas a ver? Un tuit de la gente de fútbol, ¿verdad? Que dice, embarcando en cachuela, con suerte se va para el segundo tiempo. Un poco de dignidad, no pobre. Qué la vergüenza esta. Avenida San Martín, segundo pobre. 497, esquina de Erlich. Pobre. Increíble. Para ver, está el pobre. El reencuentro nos espera en San Martín, 3497, esquina de Erlich. 2208-4663. Tenemos música en vivo los días viernes. Estuvo Borinquen, estuvo Majo, la del 13, y los Rolling. Lo van a pasar en tele. Pantalla gigante. Para que te coma ahí. Sí. Qué horror. Qué bichicome que somos. Sí. Somos unos pobres. Somos unos desgraciados. Recomendaciones de Claro, Nico. Ay, llegó la primavera y cuando llega la primavera cambian un montón de cosas. La gente se enamora, anochece más tarde, vuelve el calorcito, la manga corta. Pero hay algo que no cambia y es que Claro sigue triplicando. Con Claro triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. ¡Un golazo! Sabelo, si tenés Claro triplicás. Y si triplicás, Claro. Dani, ¿estamos de acuerdo? Germán, no sé si está de acuerdo con lo que voy a decir. Lo que dijo Lisiviera corre por cuenta de él, ¿no? O sea... Sí, claro. Le tocaste el culo al diablo, ahora sí. Mirá que no es joda. ¿Vos, por qué hay un auto frenando ahí? La chancha. Claro. ¿De ese noble? Es dos veces. Acá el profe Penela pone: qué noble, le noble. ¿Qué tipo noble, no? Señores, alto, que mensajería, cadetería, gestoría y transporte. Sí, la mejor empresa de cadetería que tiene Uruguay es la de mi amigo Richard Corsino. 095-714-829 es la empresa de cadetería alto que la que dirige Richard Corsino. Marcelo Llovina, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter, @ Marcelo Llovina, o en Facebook, Seguro Marcelo Llovina, o al celular 094-24-40-65. ¡Comiste, dormiste, chupaste, quedaste acá! ¡Ahora no te importa más! ¡Y si te lo den la paloma! ¡Comiste, dormiste, chupaste acá! ¡Ahora no te importa más! ¡Estás un fantasma! ¡Eso no se mete! ¡Te metes en la cama! ¡Nene! ¿Qué le pasa con la seguridad? ¡Háblale! ¿Qué va a hablar de eso? ¿Te gustó ahí, Germán? ¿Ese entonces así? ¿Cómo es el estilo? ¿Ese estilo? ¿No? Te va a pasar por WhatsApp. Los otros, claro. Los otros avisos, los tuyos. ¿Qué me echando? Los aviso. Hotel de alta rotatividad, ten sarto. Por ejemplo, ¿no? Vamos. Tírame la Reisa. Va, pues, haz una simulación de relato. Luis Centro Reisa, no se pierda, presidente. Dime, quita, pero. Acaba de terminar Raimundi y digo. Para, la pelota va, levanta el centro. Y la pelota se va perdiendo. ¡Va a sacar Chile! Lo repone el Unicentro Racer de Presidente Oribe, 1779, esquina propia, desde 24, 86, 22, 21, horario extendido. Ahí sale un poquito tranquilo. Debe ser salado. Está loco, muy fino. No, ¿cuál era? Es un poquito mañana. ¿Cuál es la función mía en el equipo este? Primero que nada, vas a ser... Sí, con los ojos. Vas a ser... ¿Cuál es la función mía? Chalucci, conducís la previa. Para arrancar. Para arrancar tenemos una hora de previa. Hay que arreglar una hora de previa. Acá no hay corchumo, no hay tabla, no hay nada. Desde que arrancás el día hasta que te acostás, después del partido, todo lo que quieras, pero antes... Nico, por favor, si no queda concentradito, como, metidito. No sos un autista, si no... Mirá que después te vamos a buscar. Mirá que la locución es una bobadita, no es comentar que... No, locuciones... No, eso lo tengo claro. Es lo más profesional dentro de una transmisión deportiva. Ahí no puede fallar. En la tarde la hace cualquiera, comenta cualquiera, la historia hace cualquiera, la locución no la hace cualquiera. No. Que está bonito la cosa. Por algo el locutor... Sí. Por algo confiamos en Nicolás, no, que se quiera leer. El locutor en las transmisiones deportivas generalmente es el único que cobra. Claro. El único por lo más amateur que sean, el locutor comercial cobra. Nosotros tenemos un judío amigo que era pobre. Vichy, sí. ¿Te puedo nombrar mi manager? Germán. Con este tema de la locución del martes. ¿Cuál? Yo quiero decir que para mí eso es la mejor presentando en el estadio. Bueno, manageríame, Vichy, manageríame ahí el tema. Sí, siguiendo me con... que esa beta la te quejar. Siguiendo con la miseria. Gracias, Vichy. Siguiendo con la miseria que tiene Vichy, la miseria. Yo ya tengo un amigo acá que vino a la radio, Kral, pelado, que estaba con Fernando, el judío. Ah, sí, claro. Pero pobre. El único. Yo no conozco un pobre judío, vos sabés. Este era pobre. Nos ayudan tres veces. ¿Tres veces te ayudó? Tres veces. La colectividad te ayudó. Si a la, si a la tercera, o después de la tercera, no encabezas, porque si quieres en condiciones de pertenecer a la colectividad. Señores, le quiero mandar un abrazo grande a Jorge Quijano, que está escuchando Locos por el Fútbol de New Jersey. Este, dice que el martes va a estar prendida la transmisión de Locos por el Fútbol. El martes. Y el escuadrón de enfermos que escuchan a estos enfermos que andan de este lado. Y no hay para el tema del delay, no hay para empatarlo, ¿no? ¿El tema de qué delay? ¿Por qué? El imagen. No, no lo pudo hacer el espectador, lo vamos a hacer nosotros. Aparte te voy a decir una cosa, debutamos como relatando en la 14 de una radio que no relata fútbol. Salvo 105 minutos de Néstor Piñero, que relató las eliminatorias, y Aniero Laurencio, que ha relatado. O sea, ¿vos qué esta radio no tiene... Hay algo raro detrás de esto, Daniel, ¿no? Comenzó el partido. Informa. Ya está jugando. ¿Cómo pasó, Nicolás Salem? Muy bien, bien, por suerte, al sol, bien, Martín, yo estoy a nivel de cancha. ¿Cómo pasó, Daniel? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, Martín. Pablillo, le quería... Yo voy al centro, comencé acá. Se comía todo los gordos. Divino. Despegado, Martín Pablillo. Ah, la transmisión de la 30. Sí, sí, sí, aparte que es un... Relata, un... comenta, bajo, hace la previa... Gran amigo. Y está compartiendo también en la Liga Sudamericana. Y es jefe de prensa del Club Malvin. Por eso, está despegado. Bichi, la pausa y a la vuelta se viene Nahuel. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que elegir ser diferente. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Alcatel POP 2 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 335 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Señor empresario, si comienza a recibir currículos de realcur.com, no se sorprenda. La gente nos está eligiendo para presentarse. Elíjanos usted también. Realcur.com, el currículo confiable. Carnicería Qué Locura, loca por la carne, loca por los precios, loca por la calidad. En General Flores 3319, esquina Luis Alberto de Herrera, Carnicería Qué Locura le brinda los mejores productos y elaboración artesanal. Carré de cerdo, arrollado de pollo, pamplonas de pollo y cerdo. Envíos a domicilio por los teléfonos 2-281-80 o 2-204-5594. Lo esperamos de lunes a sábados de 7:30 a 21 o los días domingos de 8 a 13:30. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Para hacer la previa, saborear la victoria o endulzar la derrota, Pizzería y Parrillada La Cruz. En La Cruz de Carrasco, este es tu lugar. Vení a disfrutar de nuestra carta. Pizzetas, parrillas, chivitos, pastas caseras y mucho más. Todos los días del año de 8 a 0:30 en Camino Carrasco y Bolivia, Pizzería y Parrillada La Cruz. Delivery 2522-1860 o 2522-0590. Kuman Urban Style. Remeras, jeans, bermudas, camisas y accesorios. 18 de Julio y G, local 9 de la Galería Florida. Teléfono 2902-4637. Encontranos en Facebook. Kuman Urban Style. Pablo Hogar, atención, seriedad y respaldo. Acércate y conocé toda la línea de colchones y somieres, precios que te van a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas y para hacértela más fácil, contamos con el crédito de la casa. Pablo Hogar, Garzón 1971, esquina Lezica, o Lezica 5668, esquina Garzón. Fonoventas 2-320-2072, 2-321-7492. Entregas 24 horas. Visita nuestra web www.pablohogar.com o búscanos en Facebook como Pablo Hogar. Gracias por confiar. Sugar, oficina de traducciones en todos los idiomas, legalizaciones y trámites de ciudadanía ante el registro civil, Cerrito 563, escritorio 1, teléfono 2-915-9447.

Eso es fundamental. No, a ver, ahí con mucha onda y... mucho personaje, una previa de una hora de Locos por el Fútbol, el día martes, desde las bancadas de prensa del glorioso Estadio Centenario. Desde la bancada, ¿qué nombre le podríamos poner? Porque hay que pensar en eso, ¿no? Porque así como está la cabina Carmelo Imperio, que es la de Alberto Kessman. La gorda aquella que estuvo en Locos por el Fútbol, la gorda tetona aquella. Cintia, ¿te acuerdas el apellido? No, está diciendo tetona y cree que te diga el apellido. Así me lo acuerdes, no te lo voy a decir, Germán. No importaba nada en el programa. ¿La renga de la 10-10, cómo era el nombre? No, no importa. No, dejate nombre. El nombre, la entre comillas, cabina, tiene que tener. Claro, ¿no? Tiene que tener nombre. La vamos a buscar por WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp lo vamos a manejar. Sí, la gente también que proponga algún nombre, ¿no? ¿Cómo no? De Twitter. ¿Cómo no? No, es que el nombre podría tener la cabina. La cabina de Locos por el Fútbol. Porque cuando arranque la transmisión, estamos en la cabina. Directamente, cómodamente ubicados acá, con aire acondicionado, tele, una previa que ya confirmó su presencia, Daniel Ranchero, va a estar... Sí. En zona de palcos, todo el tiempo con entrevistas. Y es la desopinancia nuestra, ¿no? Sí, sí. ¿Esa cabina sí tiene que llamarse Serafín García? ¿Serafín García? La gente tiene nombre. Claro. Sí, por eso. Mirá quién va llegando. ¿Lo viste entrar? Ay, no, mirá cómo viene vestido. Veraniego. Esa musculosa. Pantalón de blanco, de hilo, seguramente. Sí, dice, soy Nahuel. El señor Nahuel Diamante acaba de irrumpir. Qué bestia, vos. El edificio de la 1410, ¿eh? Señores, el próximo sábado 21 de noviembre se va la Infinite Party 3. Es verdad. Que organiza nuestro amigo Xavier. Invita a la gente de Óptico y de Locos por el Fútbol, como no puede ser de otra manera. ¿Sí? En Atilio Pelosi, 19 de abril, Polo Prado te invita a Infinite Party 3. Va a estar en vivo Denis Elías y la Pony Band. Vamos a hacer una cosa. Aquellos que a esta hora estén despiertos y manden un tweet a Locos por el Fútbol, le vamos a regalar entradas para el próximo sábado ir al Pony Pisado. Me acaba de escribir mi amigo Xavier Freitas, me dijo, Javier, regalá 5 dobles. ¿Qué tipo crá? ¿Alguien escuchó el tema nuevo? ¿Por qué no hablas al micrófono, Adrián? Es una radio, no es un asado. ¿Alguien escuchó el tema nuevo del Gucci con Rada? No. ¿Lo tenés, Mati? Mata. Al final del programa lo pone. Así que ya les digo, 5 entradas dobles, aquellos que tuiteen ahora, que nos pongan, después lo contactamos por privado. Le vamos a regalar 5 entradas dobles para ir a la Infinite Party el próximo sábado 21 de noviembre. Fernet Branca, Mundo Óptico y Locos por el Fútbol te invita a la Infinite Party 3. Qué lindo, ¿eh? Muy bien, a disfrutar entonces entre amigos. Sí, es momento que se viene la Nahuel Diamante aquí a los estudios de la 1410. Vamos arriba, bicho, dale. SMS, cuando tus páginas más frecuentes son RedTube, Xvideos o gorditas sexys y curiosas, llega él, Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Así que vos, chanchito, chanchita, llama al 2-480-0121 y Nahuel Diamante te consigue amante. Yo, tu boca, y morirme allí después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir, ay, sin dudar tu vida entera dar como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe. Qué lindo, qué lindo que es el amor, ¿verdad? Qué lindo es sentirse amado, qué lindo es compartir. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mi nombre es Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Y a través del 2487-3129, repito, 2487-3129, te vamos a estar recibiendo a vos, que estás sola, a vos que estás solo. Mira que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe. Amor, qué palabra maravillosa. Son seis consonantes, tres vocales que dicen tanto y no dicen tan poco a veces. Amor, te diste cuenta, formás amor, mora, moar, yelza, romano. Todo con amor. La A de amistad. La M de momentos. La O de horas. Y la R de recíproco. Porque el amor es eso, es reciprocidad. En la cigale del amor vas a tener gustos distintos, todos esos gustos que disfrutaste en algún momento. El amor es la cigal. En la cigal del amor vas a tener de tres gustos, dos gustos y de un gusto, según tu gusto. Señores, qué lindo es el amor, me dice Lautaro, mi productor. Que ya tenemos el primer llamadito de la noche. ¿Es así, Lautaro? Bueno, me hace con el dedito para arriba. Es señal de que tenemos el primer oyente de la noche. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Nahuel. Nahuel. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Julio Alberto. ¿Cómo andás, Julio Alberto? Julio. ¿Cómo andás, Julio? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien, por suerte. Bien, acá una noche más de Nahuel Diamante. Sí, estaba escuchando. Nahuel Diamante y la persona que te consigue amante. Qué lindo, qué lindo. Qué linda noche hoy. Precioso, precioso. ¿Cómo está, Julio? ¿Estás sufriendo por amor? Mirá, yo sé si sufriendo, pero me enganché mal, ¿viste? Te enganchaste, estás en una relación, estás en una historia. Yo era uno de mozo. ¿Sos mozo? Mozo, ahí la pasiva, ahí. Abajo, la Plaza Independencia, ¿viste? Bien, muy bien. Morochito alto, bigote. Pum. En la puerta. La puerta, pum. Sacó dos bailas ahí, pucho. Una lisa, pido. Escuchá. Complicó. ¿Qué pasó? La parejita ahí estaba. La pareja en el negocio. El veterano. Sí, Juan siempre, ¿viste? Y el viejo el loco para pedir un café, vos también, ¿cómo es? Canta para café. Y me dice, tráemelo bien caliente. ¿Viste? Yo terminando con él y el ¿eh? El viejo loco para pedir pollo con ensalada, no sé por qué. Como un chancho toda la semana, ¿sí? Para salir a comer pollo con ensalada. Y pidió cafecito y le llevé el cafecito a la mesa. Sí. Y me dice, te dije, me lo traes caliente. ¿Y él? Sí. Bueno, este, el cliente como gente. Siempre tiene razón, sí. Siempre, siempre. Se lo llevé de vuelta y me dijo, si yo la hago, me dijo. ¿Fue a entender lo que te dije? Y ahí se puso tensa. Se puso muy tensa. Y le dije, vos lo que es caliente, café. Se lo llevé con la chota afuera. ¿Eh? Llevé el café en la mano y la chota fue afuera del repasador. Ahí estoy bien caliente. Para vos y para tu mujer. ¿Y qué dijiste? ¿Que te café con leche? Se complicó, sí. Se complicó. Pero ¿sabés qué fue lo más triste? Te echaron. Echaron la mierda. Y sí. Pero ahora tengo un mensaje en el celular. ¿Un mensaje en el celular? La mujer. ¿Cómo la mujer? Mando un mensaje. ¿Cómo tiene tu celular? Y por ahí yo trabajé 30 años ahí. ¿Qué hiciste? No, me llamó la mujer, mandó un mensaje ahora. Si quiere verme. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pegó la... Sí, cuando golpeé la chota, ¿sabes? Moví el azucarito, moví todo el azúcar, todo. Pegó la chota, pues, de que los flacos somos todos pijudos. Tremenda chota, me llegué. Salpiqué las tetas, dije, ¿no? Y la mujer, ¿viste? ¿Viste? Sí, estaba tomando helado. Y abrió los ojos, como... Aparte, yo soy... Soy flaco y alto, soy pura pija. Para un poco. El loco ese. Está escuchando a Costello. ¿Qué por el carajo? Costello, que está de tarde. ¿Qué está la 14? ¿El 8-10? No, la 14. ¿El 8-10? Viene a las 4 de la mañana con noticias con Alfa. Ah, sí, el llamas todo, abogado. Gran programa. ¿Escuchá? Sí. Tengo un tío que lo escucha que es abogado. Lo graba. Y bueno, contanos, cómo, ¿y qué pasó? ¿Te llamó? ¿Qué? No sé si estamos hablando con tal programa, yo le voy a patar el mate. Sí, y está complicado. Y está complicado. Y bueno, estás sos un desempleado más ahora. Sí, a la mujer ahora me está buscando, ¿viste? ¿Y qué onda? ¿Se van a ver? Y me mandó un WhatsApp. Ah, te mandó un WhatsApp. Pero no, pues no sabe mi nombre ella. Ah. Entonces yo era el del pedazo. ¿Eh? El flaco era... El otro día me dice, y sí, ¿qué haces? ¿Pero cómo consigue tu número? Porque llamo, porque yo hace 30 años laburo ahí. Sí, ¿y? Y llamó a un compañero mío. Ah. De compañero mío que yo anduve una vuelta con él, ¿viste? Porque... Pierna tu compañero. Sí, ahí come mi compañero. Ah, está bien. Y dijo, mira, te paso un número, pero no te metas con él, le dijo. Cocinero. Y seguimos, vamos a empezar a salir la semana que viene. ¿Pero qué come? No, pero conmigo come. Lo siento. ¿Eh? Lo siento. Yo también. Lo siento, ¿sí? Mucho, lo siento mucho porque quedar desempleado a esta altura del año... ¡Lo cojo, la wey! ¡No! ¿Entendés lo que te hago? ¡Siento la garcha! ¿Qué haces? ¡Te doy paquete! Vichy, vamos a despedirlo a este señor porque no están sus cabales. No están sus cabales. ¡Chao, muchas gracias! ¡Y los premios! En el más combo del amor vas a tener una cuarta de libra de sentimientos, un sangre de pasiones, porque el más combo del amor tiene varios gustos y varios sentimientos a desgustar. Soy Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante, y a través del 2487-3129 te va a estar recibiendo a vos que estás sola, porque el amor es eso. Es solo una palabra a veces, pero a veces es mucho más que eso. Cuando estás solo necesitas amor. Cuando tenés amor, te sentís pleno. Y ayer en Macarena se escuchó plena, me dice Vichy, por interno. Así que bueno, escuchá un poquito la música, porque seguramente después de esta música vamos a tener una nueva llamada aquí en Nahuel Diamante. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, hasta que me olvides voy a intentar. Amor, a veces dice tanto y otras veces nada, ¿no? En la bebida cola del amor, la efervescencia es la pasión. Siempre tiene que estar latente, intacta. La efervescencia del amor. Tenemos llamadita, Lautaro. Me dice mi productor que tenemos al próximo oyente de otro lado del líder. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Nahuel. Sí, ¿con quién hablo? Luis Alberto. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por estar del otro lado, ¿eh? No, a ver, Nahuel, el agradecido es uno. Por favor. Porque, a ver, Yo soy un veterano. ¿Estás sufriendo para vos, Luis Alberto? Ah, y la vida no es fácil. Yo soy un veterano, viste, que desde antes, viste, tengo 60 años. En la tomada de lilies del amor, sí, vas a tener tragos dulces y amargos. Si es el primero, es amargo, por lo general. Bueno, yo la verdad que, viste, a país para llenar una abuela, está todo bien, pero no, no, yo, viste, que los leles... Luis Alberto, ¿estás sufriendo por amor, querido? Y algo parecido. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Yo tengo 60 años, como te dije. Mi primer señora falleció. Ah, lo siento mucho. Sí. Me dejó con 3 botijas. 3 hijos. Sí. ¿Edades? Al momento de fallecer mi señora. En este momento, sí. 5, 7 y 8. Ah, chicos. Sí. 2 nenas y 1 varón. Bravo. Sí, bueno, lo empecé a criar solo, solo. En ese más o menos una mujer que otra se arrimó, viste. Pero, está, solo. El tema que la gurisa se me descarriaron, de botija también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Y agarraron para el otro lado. ¿Para qué lado? Para el lado que no era. Una la botija, torta y falopera. ¿Está? Sí. Bueno, la otra, le dijeron que la iban a llevar a trabajar a Italia en un supermercado. Sabía que terminó, Nahuel, ¿no? No. Te echamos, Nahuel. Bueno, es un trabajo, ¿no? No, bien. Pero la cagó el fiolo. ¿Cómo es eso? Claro. La hacía laburar y no le pagaba. La hacía la del 30. Y la botija, hoy por hoy, es un cowboy. Camina de las patas abiertas y no tiene un mango. Y al que yo apuntaba la fichita del varón. Pensé que me iba a salir jugando de fútbol. ¿Y? ¿Salió jugando de fútbol? Y he jugado al fútbol. Ah, jugaba. Jugaba. No, no tuvo problema de lesión. ¿Ah, no? No. ¿No? No. Pero ya no juega más. No juega más. Porque viste que el jugador que no juega más, ¿qué pasa? Como dice siempre Germán. O se lesiona, o se coge a la hija del técnico, ¿no? Bueno, este se coge al técnico. Así está, no fue mal. El tema, Nahuel, es que estoy sufriendo mal porque yo, después de tantos años, encontré una botija. ¿Ah? Encontré. Qué increíble. Lo que es el amor, ¿eh? Encontré una botija. ¿Ah, sí? Me la traje a vivir a casa. Entra en auto acá y nosotros miramos para afuera. Sí, decime. Entre una botija, me la traje a vivir a casa. ¿Ah, sí? Sí. 26 años. Ah, chiquita. Sí, 3 botijas ella. 3 botijas. ¿Está? Y el tema es que yo medio que me encariñé con ella, ¿viste? Sí. Se tomaba todos los gurises. No sabes lo que era, no, güey. Ah, imagínate, 26 años, yo 60. Oh, me dejaba aplaudiendo, no, güey. Te dejaba loco. Ah. El tema es este, Nahuel. Que terminás como el pulpo bien. La botija, los viernes de noche y los sábados de noche, se me enoja y se me va. ¿Eh? Sí. ¿Se retoma? Y me deja con la botija acá. Ay, mamá. Y se te va de gira. Me viene borracha. Ay, mamá. Los otros días me llegó sin bombacha. Como Cleopatra. ¡Ah! ¿Eh? Era el este. Los otros días le goteaba, Nahuel. Para un poco. No sabes lo que para un poco. ¿Con qué cara le vamos a joder a los avisadores? Nahuel, tema. Hay empresas que confían. Escuchame, en esto. En el pelo tenía un envoltorio de preservativo, Nahuel. En el pelo enredado. Sí, sí. Yo el tema es no sé qué hacer, Nahuel. Sí, no. Y pero yo la amo. Sí, claro, estás enamorado. Y sí. Ojo, me la botija no limpia en casa, no cocina. No hace nada. El fuma es más fino. Ah, completo. Sí. Pero, claro, qué historia desgarradora, ¿eh? Fuma 51. Ay, no Qué bravo. Qué historia atrapante y desgarradora. Qué difícil es el amor, ¿eh? Qué bravo. Aparte ya está. Imagínate, tres botijas, sí, toda sí, llena de estría. Sí, claro. De cuánta pasa, pero igual yo la amo. Sí, claro. Te gusta andar de remera, ¿viste? Culosa. Ay, mamá. Sí. El amor es así, ¿no? Sí, el amor es raro. Luis Alberto, te agradezco. Bueno, dime, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Yo no sé quién para darte un consejo. Yo lo que te puedo hacer es escuchar, abrazar, acobijar. Y es, joder, en la carrera del amor hay muchas vallas y obstáculos. Vas a tener que saber sortearlos por en todo momento. Nunca te des por vencido. Bueno, abuelo. No estés vencido ni aún vencido. El martes lo va a escuchar al Locomo Fútbol, la verdad. Es mi idea. Sí. Bueno. Es mi idea. Te mando un abrazo grande. Agarrate y sabes que viene, ¿no? Sí, a uno a 10. Le voy a mandar un saludo muy grande. Muy grande para un gran oyente de Nahuel Diamante, un fana que tengo que me está organizando el club de fans de Nahuel Diamante. Su nombre es Matías Sirio, así que está cumpliendo años, va el saludo para él. Me dijo por interno que me está organizando el club de fans, no es necesario. Nahuel Diamante no tiene club de fans, este chico lo quiere hacer, así que totalmente agradecido el saludo, el abrazo grande para él. Flor de borracho. Qué lindo es el amor, ¿verdad? Qué amor. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Seis letras. A de amanecer. M de ementada. O. De original. R de recíproco. Porque el amor es eso, es reciprocidad. Tenemos la última llamada, me dice Lautaro. Está bien. Vamos a recibirlo, ¿les parece? Y después vamos dándole el broche final a una noche más de Nahuel Diamante. Buenas noches, ¿quién habla? ¡Hola! Nahuel, ¿cómo te va? ¿No sabés qué nada? No. El hombre de las mil voces. ¿Sabes que no? Seguro que no. Escuchá, acá, caballero. ¿Cómo va, caballero rojo? Bien. Gracias. Me quedé pensando, te llamé porque en realidad escuché al primer oyente, la primera llamada que tuviste al aire. Sí. Sí, mi historia es parecida, algunos matices, ¿viste? No total, pero muy parecida. ¿Qué pasó, caballero rojo? Yo también, abue, me enganché más. ¿Estás enamorado, caballero rojo? No, estaba poniendo una higuera, perdí un ojo. Me enganché un ojo, abue. A la mierda. Estoy todo, me enganché un ojo, poniendo una higuera, ¿viste? Saltó la gama. Quedé como morí. Julio Pedemonte. Sí, tal cual, ¿no? Grande rollo. Pato malato. Qué bueno. Así que estás sufriendo, no por amor, sino por una... No, ¿qué me va a mirar, abuelo? Estoy todo tuerto. Qué bravo. Qué bravo. ¿Otra sí que no estás en pareja, caballero? ¿Vos te acordás que hace como un mes te llamé? Estaba saliendo con una piba ahí que... En realidad me gustaba más el novio, que me llevaba de parrula y todo. Pero de ahí en mano, nada. Terminaban encerrados, hablando la vida. Dejé salir esa todo, y abuelo, tengo un pache de ojo. Ahora sí que soy pirata de verdad, ¿viste? Qué increíble, ¿eh? Sí, la vuelta de la vida, la abuelo. Vos dando una guerra, no me engancho un ojo, ¿sabes? Qué increíble. Pero bueno, ¿llamas mujeres a tu programa? Y lamentablemente, últimamente, todo varones. Pero escuchan, es un vestuario, ¿no? Escuchan muchas mujeres el espacio este de Nahuel Diamante. Bueno, yo puedo dejar mi celular al aire. ¿Cómo no? 099. Sí. 161. Sí. 832. Bien. ¿Está? Muy bien. Chiqui primera, Chiqui segunda. Ahí la web, 8 palos. Canje. No es un empate. Canje. El curso. Ropa. ¿Eh? Canje ropa. Canje ropa, el chivo, que nunca falte, me surtió el ropero. Te mando un abrazo grande. Nada, bueno, en serio, te dejé mi celular al aire, te lo repito, 099-16-18-32. Bien. Mujeres que estén disponibles, que estén solas a la noche y que de repente quieran el amor, quieran cariño, quieran contención, quieran un hombre que las acompañe, estoy con el corazón abierto, Nahuel. Tengo el corazón en la mano. No mendigo amor, Nahuel. Bien. Solamente quiero dar. Tengo todo para dar. Si alguien tiene un ojo de vidrio... Qué importante esto que decís. Qué lindo es escucharte, es que, con el corazón abierto, de par en par. De amarillo se me está poniendo el ojo, ¿viste? Te aburriste la joda, está muy bien. Tengo... ¿Está Jorgito? No sale la moto del Toto. Se despertó recién Jorgito. No está la moto del Toto. Mandale un beso, también a... Está Jorgito. A mi amigo Scalia. A mi amigo Mateo Scalia. Le avisaron que no te... Llegando una vez más al final de Nahuel Diamante. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que se comunicaron con nosotros. Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Locos por el fútbol, matemáticamente sin chances. No quiere la cosa, loco, por el fútbol está levantando campamento, Lo que pasa es que mañana hay que descansar, Hay que trabajar. Dejame mandarle un saludo grande a Santiago de Paysandú, que está escuchando. Yo voy a seguir a Salto, la próxima vez voy a hablar con, le mando un mensaje a Santi. Voy a pasar por Paysandú, que debe estar bueno. Precioso, claro. Lindo, sí. La heroica. Yo voy a Salto, siempre voy a hablar con el Santi ahí, que está allá con toda la banda. ¿Tengo algún piquecito ahí Paysandú para Salto? ¿Sí? Sí, los chicos, conocí. Recuerden que el próximo sábado... Este cuerpito no va a estar presente aquí en Loco, pero fue tu un casamiento. El sábado que viene, ¿no? No. Está lindo. Yo tengo... ¿Casamiento en Chacra o en Club? Chacra. ¡Poh! ¿Taxi, no? No, camioneta. Quedamos una camioneta entre dos. Sí, la mejor es. Sí, claro. Da para romperse todo, ahí sí. Camioneta. Yo fui a un casamiento hace un tiempo largo ya de Adrián Conde, el Botija, que relata en la 42, relata sí. Danubio. Casamiento de la putísima madre... Con todo, Germán, pero con todo. ¿Completo? Sí, lo único que faltaba era que iba para encajarse dentro del baño, pero había todo. Un plato todo. Lleno. Sí, todo, había todo, que... divino. ¿Dónde en un casamiento y fui en auto. ¡Puah! ¿Fuiste vos en el auto? Ah, pero... Claro. ¿Sabes qué me pasa? Viste que ellos ponían camionetas, ¿ah? Y había un bondi que salía y te dejaba, pero te venían a buscar a determinada hora, o sea, no es que están ahí a disposición tuya, que vos te vas cuando vos querés. Ah, no, claro. Y yo tenía a mi vieja con mi hijo, y Gonzalo estaba que no sé qué, con fiebre, cosas, igual fuimos. Pero si mi vieja me llamaba, me tenía que venir. Claro. En la chacra, allá en la ruta 5, pásale, yo, ¿cómo te vení? ¿En taxi? Yo para ir a un casamiento y tomar Coca-Cola. Yo me tomé una cerveza Corona, una, y a las 2 de la mañana, cosa que a las 5 ya ni registro. No, nada. Yo no puedo. Horrible la pasé en ese sentido. Claro, no. ¿Que se casa en esta fecha de Marquinhos? Marquinhos Silva. Marco Silva. ¿Se la juega? Yo los otros días fui hace poco a un casamiento que valió una platita. ¿Sí? Arriba de los 2.500 per cápita le salió al damnificado. Bueno, ¿cómo estuvo eso, no? Gera, un amigo, Gera Telis, un amigo, digo, porque nos escucha siempre, propone el nombre para la cabina Todo Pulmón. Se tiene que llamar la cabina Locos por el Fútbol. A la clara. Y después hay un montón de gente que propone el nombre Aldo Díaz, dice uno. Gerardo Nieto, se tiene que llamar la cabina. Nazario Sampaio me gustaría. Qué divino, Nazario Sampaio. Aldo Martínez pone acá, quiero una entrada, dice. La pendeja de 20, la de Cantacara lo hizo. Se reían de revés. La cabina se tendría que llamar Don Benemérito Eugenio Figueredo. Cabina Eugenio Figueredo. Vamos a ponerle cabina Eugenio Figueredo. Desde la cabina Eugenio Figueredo. Porque no lo borramos en el peor momento. Aparte no lo vamos a dejar ahora que está la mala. Obvio. Claro, nunca tuvimos una mala, mucho menos. Bueno, chiquilines, momento de despediros. Lo único que les quiero decir es que ojalá se aclare el tema de Alexis Biel. De verdad, porque es un amigo. Y porque merece que... Está divino el pulpo. Claro, que hay cosas que no quedan demasiado claras que se aclaren, nada más. Simplemente eso. Seamos nobles y... Seamos nobles y pongamos los números arriba de la mesa. Señores, ¿cómo? La bolsa. ¿Cómo? No te faltó nada, ¿Cómo pasó, Vichy? Hoy zafaste la moto del Toto. La moto del Toto el sábado. Le dimos descanso al hombre. Primora 25. Señor, ¿cómo pasó Richard Daniel? Excelente. ¿Bien? Sí, sí. Augusto, ¿cómo pasó Ezequiel Alem? Bien, Nicolás. Notable, por suerte, riquísimo. Mirá, Germán, te voy a decir algo. Del primer plato hasta el último divino. Nicolás pone acá en Twitter el top 3 de Locos por el Fútbol, el ranking. Para él, ¿no? Nahuel, Gar y la moto del Toto. Bueno, vaya el saludo para él, entonces. Para Nicolás. Para Nico, ahí que está. Estamos cansados hoy, ¿eh? Vos, estoy nervioso por lo del martes, vos. No, yo para nada. Yo me voy a disfrutar. No sé, ¿verdad? Voy a Estamos acostumbrados. ¿A qué vamos? Les explico que no sé cómo deberíamos estar 6:30 ahí, ¿no? 6:30. No, hay que estar antes. Antes, 6:15. Hay que estar antes. Hay que estar antes, ¿verdad? Sí, no, yo voy a estar antes porque va... Mirá que es un loco. Va Renato a colocar los equipos. Yo voy a intentar salir antes del trabajo. Eso es que yo estoy en la A las 5 voy a pedir para salir, por lo menos. Claro, le decís, escuchame, hago mi debut. En la transmisión. Yo siendo... sabía que era Nando Casera, mañana lo voy a llamar para avisarle que no estoy en la 36, ¿no? Nos están esperando pensando comer asado. Claro, ¿cómo no? No. Bueno, ¿pasó bien la verdad entonces? Pasé muy lindo, muy educadito. No te enojes mañana, vos no lo pedís mañana a Adrián, Daniel, que tiene que estar el martes con todas las pilas. Sí, en la cabina, dice acá mi amigo el profe Penela, se tendría que llamar la pastilla de Adrián. Pero no, se llama payaso, cabina. Payaso Pelucita me gusta también, me pasaron. Ojo, a ver, hay cabina que. Eugenio no, Figueroa, para que la gente siga mandando igual, porque hay que ver, puede caer alguno más original. Víctor, y el día del partido sorprendemos, claro. Me pasaron la muda de Pando, me pasaron también. ¿Viste? Mirá, ¿ves? ¿Gonzalo Jara? Mirá, ¿ves? Hay que dejarlo que fluya, Daniel. Hay tiempo hasta el lunes. ¿Se van a tirar el día del partido? Hasta el lunes a última hora. Hasta arranque el partido ahí. A través del Twitter y del Facebook nos pueden mandar nombres para la cabina de Locos por el Fútbol. Por ahora va ganando cabina Eugenio Figueredo. Sí, a mí me gusta mucho. Señores, se va Locos por el Fútbol. Los esperamos el martes desde el Estadio Centenario. Qué lindo suena. Sí. Vení que me dice. Estoy contento. Vení que me dice. Señores, nos escuchamos el martes desde el Estadio Centenario. Cuando Locos por el Fútbol, y señoras, cuando Locos por el Fútbol diga qué tal, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¡Ven que le van a venir, ¡Ven que le van a venir, ¡Ven que le van a venir, ¡Ven que le van a venir, chiquitito! ¡El tren está lleno, Yuri! ¡El tren va a estar lleno, Yuri! ¡Está lleno, botica! ¡Y mira que Pinochet, Bolomi! ¡Mira que Bolomi, Pinochet! ¡Mira que viene que Pinochet, la botica! ¡No, no, no, no! ¡Se viene bien! ¡Se Se va Loco para el Fútbol. Si le gustó lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, saludos. Muchas gracias. Explosiva rumbo a Rusia 2018. Locos por el Fútbol y Alberto Raimundi. ¡Y la botiquita, chico! ¡Y el choco! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el choco? ¿Qué te dice? ¡Tiene la plata! ¿Qué te hace? ¡Te pega el tiro! 17 de noviembre, Uruguay versus Chile. Locos por el Fútbol y Alberto Raimundi. Este brasileño Cavani tiene razón. Y tiene razón Cavani. Y tiene razón Cavani en recontrarrajarlo a puteada al chileno. ¡Por Caperucita! Como si fuera poco, el Indio Negriazul. ¡Vamos, Liverpool, carajo! ¡Vamos a meter! ¡Dale, corran y saquen de la mitad de la cancha! Martes 17 de noviembre, Estadio Centenario. Uruguay versus Chile, con Raimundi y Locos por el Fútbol. Por la 1410 y la 89.7 FM. ¡Sí!